Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos. Vamos a comenzar con una historia que puede parecer ficción. Una historia, hay que decirlo, tabú incluso para los propios investigadores. Secreta durante mucho tiempo. A lo largo de los años, pocas aclaraciones. Un suceso fantástico que nos va a abrir la oportunidad, nos va a permitir ahondar en una serie de fenómenos, en una serie de cuestiones que ya parecen un poco olvidadas, y eso arroja más misterio. Yo no quiero desentrañar mucho, porque lo importante es que a través del trabajo del equipo de producción de la cadena SER podáis casi viajar, sentir. Desde luego que es un viaje en el tiempo, un viaje a otra época. Nos marchamos a 1979... a un congreso. En aquel momento, todavía casi de transición, eran muy habituales los congresos de ufología, de parapsicología, de espiritismo. Se juntaban las personas interesadas de todo pelaje y catadura, desde científicos a individuos que traían y portaban las más delirantes historias a su espalda. Era un cóctel muy especial. Y hubo una escena, sobre todo una, que se convirtió casi en mítica. Los aquí presentes no pudimos vivirla, pero hay investigadores que sí. Y parece tan increíble, parece, repito, tan de ficción, que hemos querido hacer una primera aproximación a este alucinante encuentro a través de una dramatización. Es una dramatización especial, además. Yo os pido que os acomodéis tranquilamente. En el sofá, en la cama, en el coche, atención al camino, por supuesto, a la carretera, perfecto lugar para escuchar esta historia, por cierto, y que viajéis con esa magia de la imaginación a través de las ondas. Es una historia que vosotros vais a juzgar. Posible, imposible, real, imaginada, sin duda uno de los archivos más secretos de la historia de los misterios y fenómenos anómalos españoles. Además, como siempre, hemos recopilado material. Hemos ido a ese último apartado, a ese último dossier. Y sobre la mesa, no solo documentos, recortes de prensa, sino diapositivas, dibujos. Dibujos, por cierto, de unas extrañas caras. Unas caras que luego os contaré cuando algunos de los aquí presentes las vimos siendo niños. Nos impresionaron y nos pusieron la carne de gallina. Y nos hicimos la misma pregunta. ¿Esto ha podido ser real? ¿Esto ocurrió así? No quiero contar nada más. Simplemente que lo disfrutéis. Simplemente que os dejéis llevar por esa cosa intangible, mágica y un poco fantasmagórica que se llama radio. El equipo de producción de la cadena SER, con el texto de Diego Marañón. Una historia que luego vamos a intentar desmenuzar. Va a ser un viaje apasionante, en una noche diferente, una noche de auténtico maratón. Estaremos con vosotros 3 horas y media, pero va a merecer mucho la pena. ¿Estáis dispuestos al viaje? Comienza la aventura. Presenta El cazador cazado. ...16 de junio de 1979... Primer Congreso Mediterráneo de Ufología, Palacio de Congresos de Barcelona. Bien, un momento de atención, por favor. Queridos colegas y amigos, ha llegado el momento de presentarles a un invitado muy especial. Seguro que en los últimos meses muchos de ustedes habrán escuchado rumores sobre su extraordinaria experiencia. Ahora, por fin, él mismo se ha decidido a contar su caso en primera persona. Lo hará, eso sí, desde una cabina especial que hemos preparado ex profeso, pues así nos lo ha requerido para preservar su anonimato. Amigos, les presento a Julio F. Gracias, muchas gracias. Verán, yo no estoy acostumbrado a hablar en público. Si estoy hoy aquí es porque creo que lo que me pasó, bueno, podría resultarles de interés. Es posible que no me crean. Si es así, no les culparé. Todo comenzó hace algo más de un año. Julio, ¿qué hora es? ¿Para qué has puesto el despertador? Lo siento, sigue durmiendo, cielo. Son solo 3. Hoy es el último domingo con la veda abierta y quiero acercarme a esta casa vieja. Alberto me ha dicho que hay unas perdices impresionantes. Muy dichosa caza. ¿Va contigo? No, Alberto no viene. Pero me llevo al mejor rastreador a este lado del Manzanares. Tened mucho cuidado en la carretera y abrigaos bien. Hace mucho frío. Vamos, Mus. Este es mi chico. Vamos, Mus. Julio vivía en Madrid. Eran 3:30 de la madrugada cuando cargó sus escopetas en un SEA 124 cubierto de escarcha. El joven, de 30 años, hizo subir al coche a su fiel perro Mus, un ágil pointer inglés, con el que emprendió el mismo trayecto que había hecho antes en incontables ocasiones. Las solitarias llanuras sorianas eran el objetivo. La primera parada se produjo en la estación de servicio del kilómetro 113 de la Nacional 2. Anda que, ¿cómo está el patio, Mus? Ya sabemos en qué bar no tenemos que volver a parar para desayunar, ¿eh? Uf, vaya olor a pino tan insoportable. ¿Y te has fijado en el camarero? Guantes, peluca... Menudo personaje. Y qué alto era el tipo. En fin, a lo nuestro, socio, que ahí mismo tenemos ya el cruce de Medinaceli. Ya no queda nada para... Pero qué narices... El coche se detuvo justo cuando los primeros rayos de sol se filtraban por el horizonte. Extrañado, el cazador se apresuró a bajar de él con la intención de inspeccionar el capó. A ambos lados del camino se extendían los campos rectilíneos y desérticos. ¿Pero qué le pasa ahora a este cacharro? Ahora no, Mus, tengo que mirar esto. El agua del radiador, las bujías... Bah, yo no entiendo nada. Si está todo bien. Vale, Mus, vale ya. ¿Qué te pasa ahora, hombre? ¿Te duele algo? ¿Qué? Julio sintió cómo se le helaba la sangre. Se giró de inmediato siguiendo la mirada de Mus. Y entonces comprobó, sin tiempo para reaccionar, cómo se aproximaban dos gigantescas figuras con los brazos pegados al cuerpo. Dos individuos imponentes que iban directo a él. Dios mío. Vestían un traje de una sola pieza, sin costuras, que les cubría hasta los pies. De inmediato Julio sintió que aquella expresión, aquella rigidez propia de los autómatas, no era humana. Los ojos, muy redondos, no tenían vida. Pero, oigan, ¿quiénes son ustedes? Pero aquellas dos caras, aquellas dos faces alargadas, huesudas, con una inexpresividad que aterraba, siguieron mirándole muy fijamente, sin parpadear. Pasado el primer instante de terror, el joven notó una repentina oleada de tranquilidad. Más bien era una sensación casi hipnótica que parecía provenir de aquellos dos seres, cuyos ojos, con las pupilas extremadamente dilatadas, eran como dos faros que destacaban en su cerúleo rostro. Tranquilo, queremos que nos acompañes. Julio comprobó, sin poder dejar de mirar aquellos ojos, que las palabras resonaban en su mente sin necesidad de que los gigantes moviesen sus finísimos labios. La boca aparecía como una línea recta en mitad de aquellas efigies blanquecinas. Tranquilo, Mus, tranquilo. No pasa nada, socio. Algo me dice que no nos harán daño. Los seres no hacían ningún ruido al moverse, como si fuesen impulsados por algo invisible. Tras avanzar unos metros, el cazador dobló un repecho y se encontró con una visión que ya nunca podría olvidar. ¿Qué es eso? Ante él apareció una nave espacial tan alta como un edificio de 4 pisos y con un diámetro descomunal. Parecía fabricada con algún tipo de aleación metálica. Estaba allí, escondida tras la loma, alejada de cualquier mirada curiosa. ¡Madre de Dios! ¿Pero cómo se mantiene eso en el aire? De repente, el olor a pino que había detectado en el bar, fuerte e inconfundible, volvió a hacerse patente, inundándolo todo hasta casi hacerse insoportable. No te preocupes. Se trata de ozono. Lo causa el campo iónico que nos rodea. ¿Campo iónico? 3, 7, 4. ¿Qué me quiere decir? 3, 7, 4. ¿Pero quiénes sois? ¿Qué queréis? ¿Qué estáis haciendo? Algo está tirando de mí hacia arriba. ¡Dios santo! ¿Qué me pasa? ¡Mus! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Ven! Una potente fuerza magnética, surgida justo al decir aquellas palabras, transportó al joven y a su perro al interior de la imponente mole metálica. Antes de que pudiera ser consciente de lo que ocurría, se encontró en un espacio parecido a una sala de mandos. Un lugar aséptico y sin ángulos, lleno de un mobiliario reluciente y desconocido. Y en mitad de aquella sala esperaba otro ser gigantesco, mirándole fijamente. Tranquilo, Julio. No vamos a hacerte daño. ¿Pero cómo sabéis mi nombre? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Necesito una respuesta. ¿Acaso me estoy volviendo loco? 3, 7, 4. ¿Qué demonios significa eso? 3, 7, 4. Estamos siendo víctimas de... ¡Mus! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo con mi perro? ¡Mus! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Mus! Solo queremos examinarlo. Pero no lo haremos sin tu permiso. Tras unos momentos de confusión, el cazador quedó en silencio, como paralizado, admitiendo que llevasen a Mus a una mesa de aspecto quirúrgico en un rincón de la nave, cumpliendo una orden de aquellos seres superiores. Uno de los gigantes con extraño rostro colocó al perro frente a una pantalla de cristal. Allí le extrajo una muestra de sangre de una pata. En todo el proceso, no varió su expresión distante y fría. Pasados unos minutos, volvieron a dirigirse al joven. Hemos terminado. Agradecemos tu colaboración. Eres libre para partir. Los gigantes acompañaron al joven y a su perro hasta el exterior de la nave. Ya era de noche, y el cielo estrellado fue lo primero que pudieron ver. Incrédulos y confusos, Julio y Moose llegaron hasta el coche, caminando como dos autómatas. Esperaron en el interior unos minutos, algo mareados, intentando asimilar lo que les había ocurrido. Respiraron profundamente y ya no volvieron a mirar atrás. Esta vez el coche respondió de inmediato, y convencidos de que habían vivido una experiencia fuera de lo normal, en absoluto silencio, emprendieron el camino de vuelta a Madrid. Disculpe, estoy aquí. Disculpe, aquí, sí. Creo preguntar en nombre de muchos de los aquí reunidos y en el mío como ufólogo. Julio, ¿acaso no se interesaron esos seres por su biología? ¿Solo examinaron al perro? Si me lo permite, querido colega, seré yo quien conteste a esa cuestión. Verán, lo que Julio les ha contado ha podido ser extraído de su memoria mediante un buen número de regresiones hipnóticas. Sin embargo, tanto los investigadores implicados como yo creemos que Julio presenta una especie de amnesia dentro de otra amnesia. ¿Cómo dice? No es tan infrecuente. Creemos que este joven sufre un poderoso bloqueo mental inducido por los visitantes que no le permite recordar el más que probable examen fisiológico al que fue sometido. Para él solo pasaron unos minutos. Pero se ha estimado que Julio estuvo a bordo de aquel aparato más de 3 horas. Sí, señores. Julio F. fue el cazador cazado. Ya, bueno, si todo ocurrió como nos ha contado el testigo, estaríamos ante uno de los encuentros del tercer tipo más espectaculares del mundo. Pero, ¿tienen alguna prueba? ¿Alguna evidencia física? Verán. Las investigaciones realizadas en los últimos meses nos han permitido comprobar que el Hostal 113, lugar en el que Julio se detuvo a desayunar, no abre los domingos. Además, el dueño del local nos confirmó que nunca había tenido empleado a nadie con peluca y guantes. Pero eso no es exactamente una evidencia. Eso es un indicio de algo. De cómo estas inteligencias manipularon todo el viaje de Julio F. La única evidencia, si es que tanto le interesa, parece ser el reloj de pulsera que Julio portaba. Quedó parado a las 6:15 horas de aquel día. Nunca ha vuelto a funcionar. Me temo que eso es todo. En realidad hay algo más, sí. Hay alguien más. Se trata de un fiel amigo. El mismo que estuvo conmigo entonces y que ha permanecido acurrucado a mis pies desde que he empezado a contarles mi experiencia. El pinchazo que recibió Moose en su pata delantera no ha cicatrizado desde aquella maldita madrugada. Yo cursé 3 años de veterinaria y les aseguro que no encuentro una explicación para ello. Sencillamente es imposible, pero es. Aquí está. Y, por supuesto, tendrán mi total colaboración para efectuar cualquier estudio sobre este extremo. Quizá la vida de mi socio esté en juego. Escuchen, como les dije al principio, no pretendo que me crean. Yo solo cuento lo que viví. Pero una cosa sí les puedo asegurar. No estoy loco. Aquello fue real. Ni yo ni el pobre Moose hemos vuelto a ser los mismos desde entonces. Y sé que nunca lo superaremos. Solo pretendo evitar que algo tan traumático como esto vuelva a sucederle a nadie. Y para ello, me pongo en sus manos. Ha pasado mucho tiempo, pero a día de hoy no se tiene constancia de ningún otro caso en nuestro país que haya permitido reunir tanta información sobre un encuentro en la tercera fase. Las actas de la hipnosis clínica a la que fue sometido el testigo ocupan un extenso archivo lleno de datos aparentemente inconexos y que aún aguardan explicación. Lo que sabemos, por desgracia, es que lo ocurrido aquella madrugada del 5 de febrero de 1978 cerca de Medinaceli tuvo consecuencias negativas para la vida familiar de Julio F. La obsesión y las pesadillas jamás le abandonaron. El protagonista de esta historia falleció en 1992 y su muerte sucedió en extrañas circunstancias. A pesar de los intentos de los investigadores a lo largo de las últimas tres décadas, nunca se ha llegado a saber qué es lo que le ocurrió. Solo podemos confirmar que el accidente mortal se produjo muy cerca del lugar del alucinante encuentro con aquellos seres. Julio había regresado allí por algún motivo. Tres, siete, cuadrado. Milenio 3. Detrás del misterio, en busca de una respuesta. Cadena Ser. José María del Río, con Rafael Calvo, Iván Parra, Charo Soria, Ignacio Gijón, Rafael de la Rica, Alfonso Sanz, la coordinación de Mariano Revilla y el guión de Diego Marañón. Un fragmento, parece una película, ¿verdad? Una película absolutamente fantasiosa, increíble, muy de una época. Pero, ¿es real el caso de Julio F? Ahora mismo, sobre la mesa, sobre la zona o el área o el sector de Javier Sierra, un sinfín de documentos y algunos ponen de verdad la carne de gallina. ¿Suena así, Javier? ¿Así suenan las cartulinas, los croquis, documentos originales de la investigación que solamente lleva por nombre Julio F., uno de los más alucinantes expedientes X españoles? Un caso que nos obliga a viajar, buenas noches Iker, nos obliga a viajar en el tiempo a 1979, que es cuando se daba a conocer esta información, en dos importantes congresos de ufología. Por aquellos años el asunto de los ovnis estaba de mucha actualidad. Los congresos atraían a muchísimas personas y hubo dos de esas convenciones. Una fue el primer Simposio Nacional de Ufología, que se celebró en abril de 1979 en Madrid, y otra el primer Congreso Mediterráneo de Ufología en junio de 1979 en Barcelona, que congregaron a más de 1000 personas como público para escuchar a los principales investigadores del momento contar lo que se sabía, el estado de la cuestión del fenómeno del misterio de los ovnis. Entonces comenzaba a hablarse de abducciones, y lo que muy poca gente esperaba, muy pocos asistentes a esas dos reuniones esperaban, es que el protagonista de uno de esos casos presentara testimonio directo ante ellos, pero testimonio directo de una manera relativa, porque en el Congreso de Madrid, donde Julio F. habló por primera vez, lo hizo desde una cabina de control, digamos, de la sala de conferencias, es decir, nadie le vio entrar ni salir, solamente escucharon su voz y el relato pausado de un hombre que en apariencia parecía muy sensato y con una historia muy coherente, difícil de creer, pero muy coherente. En el caso de Barcelona, la puesta en escena fue un poco más aparatosa. Julio F. entró al estrado, se apagaron las luces, nadie le vio el rostro, se sentó dando la espalda al público en una silla de hierro, y junto a él, rodeándolo, cuatro fornidos personajes, cuatro guardaespaldas, para que, en fin, nadie osara subir al estrado y obligarle a dar la cara. Un caso muy especial, y fijaos, amigos, tengo en mis manos una crónica del País, que decía así, 28 de abril 79, comienza en Madrid el primer Simposio Nacional de Ufología, y decía: una de las comunicaciones que más interés ha suscitado es el testimonio de una persona cuyo nombre, a la hora de cerrar esta información, aún no había sido facilitado. Asegura haber mantenido contacto con seres de otro planeta, hecho que al parecer ha sido objeto de diversas verificaciones. el segundo o tercer contacto, ha podido ser comprobado. Hay investigación médica, hipnosis regresiva, quizá por vez primera en España se hablaba de todo esto. Y de eso vamos a hablar hoy. No solo de eso, esta noche que es larga, a las 3 serán de nuevo las 2, una especie de lapso mágico de salto a contracorriente, y esta noche informaciones de última hora del famoso ya caso Miranda, que tanta repercusión ha tenido después de nuestra conexión en vivo de la semana pasada. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo, os lo vamos a contar. Conspiración, películas basadas en hechos reales, investigaciones, todo y mucho más. Pero Julio F. Va a ser parte solo, la punta de un iceberg, de un fenómeno que ocurrió durante un tiempo. Las abducciones clásicas, personas sometidas a auténticas operaciones, personas cuya vida se convirtió en un infierno, personas que incluso murieron en extrañas circunstancias y ya nadie las recuerda. Fueron simplemente un inicial, un nombre, protagonistas de estos casos quizá de la cuarta fase. ¿Qué hay detrás de todo esto? Algunos investigadores lanzan un órdago importante que vamos a debatir. ¿Pudieron ser experimentos terrestres? ¿Y con qué objetivo? ¿Por qué? Hacemos una cosa. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Lanzamos una encuesta de inmediato. Hay dos, luego lo explicaremos. Pero encuesta de inmediato, vías de contacto. El debate de la semana en ikerjimenez.com. Podéis votar. ¿Son las abducciones una experiencia real? Ya ha votado mucha gente. Sí, 60,4%. No, 39,6%. Sorprendente. Vamos con las vías de contacto habituales, milenio3@cadenaser.com, tanto en Facebook como en Twitter, La Nave del Misterio, que ya está ahí opinando la gente y debatiendo, a todo el mundo le ha encantado la recreación. Y también tenemos www.cadenaser.com, donde pueden ir dejando sus mensajes, sus preguntas y sus opiniones, segundo a segundo. Y luego hablaremos de esa gran encuesta de Cuarto Milenio. ¿Eso es? De ECMs, la estamos preparando, pero por favor, rápidamente. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Además, ha muerto recientemente uno de los grandes clásicos de un caso parecido en Estados Unidos y nos vas a contar todo. Es otra historia increíble. Es más, en los 800 y pico programas de la historia de Milenio nunca hemos hablado de un dossier de abducciones. Era el momento. ¿Qué pasó con esto? ¿Ya no ocurre? ¿Ya no ocurre? ¿Fueron experimentos teledirigidos? Julio F. fue teledirigido a ese lugar concreto. Escuchad una cosa, por favor, amigos, que creo que va a ser un aldabonazo. Si os ha gustado la recreación o dramatización radiofónica, ¿qué hay de verdad? Bueno, pues que Enrique de Vicente, ni más ni menos, estaba allí. Enrique entrevistó a Julio F. Vais a escuchar hasta el médico que hizo las sesiones de hipnosis a Julio F. ¿Qué pudieron ver? Escuchad a Enrique para que comprendáis el eco, el tremendo eco, ese ambiente de un hombre a oscuras, hablando al gran público, extasiado, con cosas que nunca se habían escuchado en nuestro país. Escuchad a Enrique, porque ahora comienza la historia real. Para mí es, sin duda, el caso más importante de abducción y relacionado con el fenómeno ovni que he conocido. Tanto en Madrid como en Barcelona se le dio mucha importancia porque nos parecía un caso único, excepcional e interesante, y hubo mucho bombo. Julio siempre, digamos, desde una, no una zona de sombra, sino no lo veía el público. Se podía ver su voz, se podía oír a través de los altavoces, pero en ningún momento él quiso que se hiciera pública su identidad y no accedió a hablar más que con unos pocos investigadores. Y nosotros rescatamos documentos, historias, croquis, dibujos. Hay un retrato robot, una cara alargada, esos ojos cerúleos que comentaba la voz maravillosa de José María del Río, que da miedo. Es lo que identificaron en torno a Julio F. No muy distinto, aunque más monstruoso, era lo observado, que lo contará luego Santiago Camacho, en Pascagoula, en Estados Unidos. Toda esta gente tuvo un final infeliz, atormentado. Fueron víctimas o cobayas humanas de algo que se nos escapa. Hay quien dice incluso que algunas potencias emplearon todo tipo de experimentos bizarros y fuera de la ley con esta carcasa de los extraterrestres, ¿verdad o no? O algo mucho más profundo y que se nos escapa. ¿Es posible que a día de hoy el 60% del público crea en las abducciones? ¿Hay casos en España? ¿Cuál es la lista, lo va a contar Javier, de casos de abducidos en España? Todo eso y mucho más. Pero ahora, como es norma y ley en esta casa, las noticias en la SER. Thank you. Cadena Ser. Noticias del misterio. Nuestra primera noticia nos lleva hasta Módena, en cuyo palacio se ha descubierto un enterramiento de dos esqueletos que tras 1500 años seguían dados de la mano. Los arqueólogos creen que se trata de una pareja que pertenecía a la nobleza que vivió durante los últimos días del Imperio Romano. Toda la información nos la trae el corresponsal de la cadena SER en Italia, Joan Solés. Los arqueólogos han localizado a 6 metros de profundidad un antiguo cementerio romano de la época imperial del siglo IV con 18 tumbas, 7 de ellas vacías. En una de las restantes, sin embargo, han aparecido los restos de un hombre y una mujer juntos, entrelazados, con los cráneos en posición de mirarse a los ojos y cogidos de la mano. Y de la Tierra a las Fosas Marianas, donde un equipo del Instituto de Oceanografía Scripps y miembros del National Geographic han hallado células gigantes a 10 kilómetros de profundidad. Se trata de amebas gigantes, de más de 10 centímetros de diámetro. Son las criaturas unicelulares más grandes que existen. Viven en la oscuridad, a muy bajas temperaturas y bajo una presión que muy pocos seres vivos pueden soportar. De todo ello nos habla Luis Laria, presidente del CEPESMA. En estas fosas, sobre todo la fosa Challenger, que tiene estas grandes profundidades donde las presiones son superiores a las 1000 atmósferas. Eso realmente hace casi imposible pensar en que pueda existir vida. Sin embargo, en esos fondos hay no solamente estos organismos singulares que superan en 350 veces el volumen que pueda tener una gran célula, en este caso podría ser una bacteria, ¿no? Dos cabezas han sido halladas en el río Segre a su paso por Lérida, desde el mes de agosto hasta esta misma semana. Los macabros hallazgos se completan con los brazos y piernas de un hombre descuartizado que el agua ha ido dejando en las orillas. La policía cree que en uno de los casos se trata de un asesinato y que la otra cabeza puede pertenecer a un hombre que se ahogó en las aguas del Segre. Miguel Botella, antropólogo forense, nos habla sobre cómo han podido amputar los cuerpos. Realmente hay dos tipos de manipulaciones así. Una que son el descuartizamiento, otra la desarticulación. La desarticulación se hace con un cuchillo, es decir, cortando por las articulaciones, y el descuartizamiento es con un elemento más importante, puede ser una sierra, serrucho, una sierra eléctrica. Ayer sábado comenzaban las jornadas sobre Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo de Allariz. Hasta lunes habrá en esta localidad mesas redondas, debates y proyecciones sobre este hombre que se convertía en bestia y asesinaba a pobres muchachas que buscaban en la ciudad una vida mejor. Roma Santa reconoció haber asesinado a 13 personas, por lo que fue condenado a morir al garrote vil. ¿Pero de verdad murió? Si es así, ¿dónde están enterrados sus restos? Castor Castro nos desvela estas dudas. Desde que lo conmutaron la pena por indulto que solicitó o lo concedió la reina Isabel II, pues a partir de ahí no se sabía lo que pasó con Roma Santa. Se hablaba de si había muerto en Coruña, si había muerto en la cárcel de Celanova. Nosotros, preparando esto, pues encontramos referencias de tres periódicos de Madrid que decían textualmente: murió Manuel Blanco Roma Santa, nos comunican de la plaza de Ceuta, y que falleció allí en el día 14 de diciembre de 1863 a causa de un cáncer de estómago. La semana que viene, mucha más información aquí en Noticias del Misterio. Dos y cuatro minutos, Jerry Martínez en los mandos de esta nave musical, porque estas sintonías, en concreto de un viejo ya disco de Vangelis, Oceanic, siempre lo que es la mente, ¿verdad? La sinapsis, las neuronas que entrelazan sus extrañas relaciones, yo siempre la he vinculado con el retrato que tengo ahora mismo sobre la mesa, iluminado con un pequeño flexo de esos supuestos seres que salieron al paso a unos pocos kilómetros de Medinaceli, en la llanura solitaria, en aquella noche, a un cazador llamado Julio F. Música, imagen, fantasía o absoluta realidad. Fue quebradero de cabeza para muchísimos investigadores, y sobre todo ese aldabonazo final, la muerte. Siempre trágica, siempre a destiempo, un hombre joven, del protagonista de esta historia. Salieron algunas fotografías, siempre evitando el rostro, exactamente igual que cuando se presentó ante algunas personas en el 79 para hablar de lo que le había ocurrido. Parece como otros abducidos, vamos a llamarlo así, sufrieron el trauma durante años. Pesadillas repetitivas, constantes, visión de los mismos ojos y rostros cerúleos aproximándose en la oscuridad. Una conexión total con esa especie de pesadilla que no la abandonaba. Pero es que ha pasado en España y en el resto del mundo. Y a veces explosiones místicas o sensación de ser un elegido. Da la impresión de que en el caso de Julio F. todo tenía un viejo aire de extraño tormento. Hace poco, sabiendo que íbamos a resucitar este caso, busqué con los satélites la disponibilidad mágica hoy de Internet. El punto exacto sigue igual de solitario, con una vieja torre de adobe caída y una paramera. Un lugar exacto para permanecer escondido de las miradas curiosas. Ahí apareció, siempre según testimonio de Julio F., una prodigiosa aeronave, algo tecnológico, algo físico, algo tangible. Allí aparecieron como de la nada los dos seres. Un poco antes, y lo recordaba muy bien Enrique de Vicente, el perro Mus, el fiel pointer, se quedó como de muestra y sacando los colmillos, protegiendo a su amo. De inmediato, el experimentado cazador Julio F. pensó que eran lobos, pero no. No le rondaban precisamente los lobos, sino algo mucho más extraño. Lo maravilloso, lo increíble, es que Javier Sierra ha seguido buceando en el viejo archivo del tiempo, al que ha accedido de forma también absolutamente mágica. Y ahí hay documentos, ahí hay dibujos, ahí hay testimonios transcritos de las sesiones diferentes de hipnosis. Hasta aquí lo que podía ser la primera película de Julio F. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo perdido? Ese es nuestro objetivo, contaros lo que de verdad ocurrió. Javier, pocos casos han hecho invertir tanto tiempo a médicos, hipnólogos, forenses, especialistas, periodistas, y todo bajo un gran secreto. Todo bajo esa inicial, Julio F. Sí, Julio F. Era un hombre de una inteligencia clara. Estamos hablando de una persona con un cociente intelectual superior a la media, pero, digamos, de formación muy sencilla, que lo capacitaba como un agudo observador. Y quizá ese es el mayor mérito que los investigadores vieron en este testigo, un testigo que poco a poco fue recordándolo todo, tanto bajo hipnosis como cuando se enfrentaba a sus propias declaraciones en hipnosis, los recuerdos que aquello le provocaba. Jugaron mucho a eso, a hacer un retrato robot, por ejemplo, de los seres, mostrárselo, ver qué reacción tenía, o por ejemplo, grabarle las sesiones de hipnosis, ponérselas para que él las escuchara y ver si el poder oír su propia voz temblando de miedo o de angustia en los momentos clave de ese episodio, si le suscitaban algún otro tipo de recuerdo. La verdad es que con todo ese material se perfiló el retrato robot de una noche muy singular. La noche del 5 de febrero de 1978, la madrugada, él se despierta muy temprano, sobre las 3 de la mañana, había dejado ya horas antes su escopeta lista, sus cartuchos Legia de 36 gramos perfectamente ordenados en la canana e incluso, detalle que después era importante, como hacía siempre, había dejado apartados 5 cartuchos que llevaría en uno de sus bolsillos por si acaso. Cuando se despierta, él tenía el plan de ir a Casa Vieja, en la provincia de Ávila, pero al tomar el volante de su 124, de repente cambia de opinión y decide enfilar la Nacional 2. Que es el primer misterio ya. Es el primer misterio. Decide enfilar la Nacional 2 hacia Soria, hacia la provincia de Soria. Y ahí ocurre algo que en la recreación hemos escuchado. Él decide en un momento dado, a la altura de Algora, tomar el desvío hacia el Hostal 113. Cualquiera que haya transcurrido alguna vez o conducido alguna vez por la Nacional 2 lo ha visto. Es un lugar muy especial que también en los años 70, en fin, era uno de los puntos clave de la ruta entre Madrid y Barcelona. Así que él de madrugada decide desviarse de su camino y tomarse allí un chinchón y un café que le costarán 52 pesetas. Le extraña que el local esté vacío porque son aproximadamente las 5 menos cuarto de la madrugada y a esas horas tenía que estar el lugar lleno de otros cazadores o de la Guardia Civil, que siempre recalaba en ese puesto, o de camioneros que hacían una parada en su ruta, pero en ese momento la cafetería estaba completamente vacía y durante los 20 minutos, media hora más o menos que él estará allí, no entrará nadie. Estará simplemente conversando de vez en cuando, intercambiando opiniones con un camarero que es muy singular. Me estás hablando, Javier, dejando caer una de las cuestiones clásicas de los encuentros con lo extraordinario cuando son de verdad cercanos. No pasaba ningún otro coche, no había absolutamente nadie, el camino transcurrido estaba solitario. Aquí ocurre hasta en ese establecimiento que tenía que estar de bote en bote por jornada de caza, nadie. Nadie. Además, en este caso, las memorias se van solapando como si fueran capas de una cebolla en el cerebro de Julio F., porque conscientemente él sí que recuerda haber hecho esa parada, haber entrado en la cafetería de... Que ya es una cosa extraña porque él decía que siempre iba al mismo... Tenía todo muy bien programado, como los cazadores que dan mucha importancia a los preparativos, sí, a toda esa ritualística anterior. Exactamente. Y pues, de repente algo le obliga a irse a un lugar completamente diferente. Bueno, él se detiene ahí. Entra en la cafetería, se encuentra con un tipo alto de 1,90 o 2 metros más o menos de envergadura, con pelo rubio como rizado, ensortijado, que a él le parece una peluca, le parece algo puesto sobre... Alguien disfrazado. Exacto, sobre un rostro cerúleo, de ojos muy grandes que le llaman la atención y que se maneja detrás de la barra más o menos bien, pero con unos guantes de plástico amarillo que también le chocan, porque en fin, no esperaba ver a un camarero con unos guantes de goma en las manos. El caso es que intercambia pareceres con aquel individuo y él le indica, este camarero, un punto donde podrá ir a cazar. Le da unas indicaciones, pasado Medinaceli, en una carreterita, en un camino que sale mientras uno se acerca a ese pueblo. Es el extraño camarero el que le dice dónde tiene que ir. Sí. Pero él no lo recordará hasta después, es decir, en las hipnosis irán saliendo todos esos detalles. Ahora bien, hay un detalle que sale en la hipnosis que pone un poco los pelos de punta, porque realmente da que pensar sobre cómo se había organizado todo este incidente prácticamente desde la propia casa de Julio F. Y es que cuando él está aproximándose con su 124 al Hostal 113 en un camino que se le hace larguísimo, de repente él siente interiormente una voz que le dice: tranquilo, no pasa nada, entra en el 113, tranquilo. El doctor Jesús Durán es quien someterá a hipnosis en un par de ocasiones a Julio F. Era un médico que no creía ni una palabra en cuestiones relacionadas con los ovnis, que no estaba vinculado al círculo, digamos, de investigaciones de estas cuestiones, pero que es introducido en este trabajo, en esta indagación, por el doctor Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra, que lo conocía bien y que creía que podía ser una persona lo suficientemente prudente y neutra para hacer unas hipnosis científicamente válidas. Y el doctor Durán, recordando ese episodio en concreto, dice esto: yo me he limitado, puesto que las sesiones han sido pocas, me he limitado simplemente a través de la regresión, indudablemente, de investigar lo que había ocurrido, y indudablemente ha recuperado muchas cosas que él desconocía totalmente, que llamaban la atención, ¿no? Una de las cosas que ha recuperado es que fue dirigido realmente hacia el lugar, porque él salió de su casa con otra dirección, de repente vio una luz muy grande, esta luz muy grande le asustó, se dirigió a su casa y ya no fue a su casa. Se dirigió hacia el otro lugar donde se produjo la supuesta abducción, ¿no? O sea, fue dirigido. fue dirigido, doctor Durán, palabras que son joyas de la ufología. 1980, junto a Enrique de Vicente, Fernando Jiménez del Oso y François Louange, uno de los grandes responsables del Centro Espacial Europeo, de la Agencia Espacial Europea, muy interesado en los ovnis y que hace más de 30 años asistían a estas palabras, yo creo que sorprendentes, Javier, de todo un profesional, mostacho hacia arriba, voz, lo habéis visto, lo habéis escuchado, poderosa, con aplomo, desconocedor del fenómeno ovni, y que sin embargo fue el primer profesional que pudo hipnotizar en regresión a Julio F. Es que menuda historia, y cómo lo cuenta, dirigido. Hay un detalle más. Julio F. iba escuchando en el radiocassette de su coche una cinta de un famoso entonces cantautor argentino, Jorge Cafrune, que cantaba coplas gauchas, ¿no?, del corazón de Argentina. Y resulta sorprendente porque a los pocos días de este incidente, Julio se da cuenta de que hay unos fragmentos en la cinta que él lleva en el salpicadero de su vehículo que se han borrado y que parece que corresponden en la reconstrucción que después harán los investigadores con esos mensajes que le invitaban a la tranquilidad. Cuando le decían, tranquilo, no te asustes, entra en el 113, ese fragmento de cinta magnetofónica se perdía. Algo que es, en fin, absolutamente inexplicable, dado que el radiocasé del coche era solamente reproductor, no era grabador, no tenía una cabeza que pudiera borrar un fragmento de la cinta. Y ahí quedó eso como un misterio más. Lo cierto es que en esas sesiones hipnóticas con el doctor Durán, en las que participaron también otros hipnólogos y otros investigadores mucho más implicados ya en la cuestión, en fin, del fenómeno ovni, pudieron recomponer otros fragmentos interesantes de esta aventura. Uno de ellos es que al salir del 113 del hostal, Julio F. ya distingue una luz extraña en el firmamento y se ve impelido a seguir esa luz. Él en varios momentos cree que va a alcanzarla, pero es cuando ya toma el desvío de Medinaceli, cuando vuelve a tomar otro desvío hacia Barahona, la luz parece que se le echa encima y siente como pierde el control sobre el vehículo, nota cómo va hacia atrás y en un momento determinado pierde potencia, las luces se apagan y es cuando él, asustado junto con su perro, con Mus, deciden salir del coche, abrir el capó y examinar a ver si hay algún fallo mecánico extraño. Y entonces Iker es cuando en una cuesta abajo, que es la que se abre, en fin, por debajo de las ruedas de su 124, ve emerger dos individuos. Estamos hablando más o menos de las 5:30 de la madrugada, es decir, estamos todavía de noche, no ha amanecido, pero él ve unos individuos vagamente fosforescentes, vestidos con un traje verde muy ajustado, como te digo, que emite cierta luz y una especie de pasamontañas de color amarillo, que van caminando hacia él y vuelve a escuchar esa voz de tranquilo, no te asustes. Sin embargo, el propio Julio sí que tuvo una angustia importante. Hay episodios que relata con cierta tranquilidad, pero este documento es muy interesante y vamos salpicándolo con lo que Javier ha podido reinvestigar, que es un material francamente interesante, incluso con fragmentos de las propias palabras de Julio F. describiendo en hipnosis lo que había vivido, diferentes capas de esa memoria. ¿Hasta qué punto el cerebro puede añadir elementos? ¿Hasta qué punto se puede condicionar? Hay una noticia de última hora, creo que nos contará Carmen, un último estudio que nos sorprende en el 2011, porque esto es un misterio olvidado. Pero ha habido, qué curioso, ¿verdad?, esta semana precisamente, una notificación. Un grupo científico ha vuelto a dar el último dato sobre las abducciones. Veremos cuál es. Lo escucharéis. Pero escuchemos ahora de nuevo al doctor Durán, si te parece, Javier. Porque esto es tremendo. Porque se puede simular, de acuerdo, pero al parecer ese individuo, el cazador cazado, Julio F., delante del médico, en hipnosis, año 79, sufría una serie de reacciones físicas que significan dos cosas: angustia y miedo. Probablemente cuando Julio recuerda, pues algunas veces se asusta. Hay determinados momentos en los cuales se asusta. Ahora, la fiabilidad, pues, no es absoluta. Yo no creo, sabemos todos los médicos, ¿no?, que ni el suero de la verdad es cierto. Nadie se le puede hacer que confiese lo que no quiera confesar. Yo destacaría su angustia. Indudablemente, aunque no excesivamente, pues tenía un ligero aumento de tensión, tenía una taquicardia que se le presentaba una hipernea, o sea que respiraba muchas más veces. Esto sí que es destacable, y esto es difícil, pienso yo, esto es difícil, aunque no imposible, pero sí difícil de simular. Importante, Javier, hay que darle la dimensión que tiene a todo esto, amigos oyentes de Milenio 3. Pocas veces un médico, un profesional, ha estado delante de un supuesto abducido y refleja con esta naturalidad y esta rotundidad los síntomas, la reacción corpórea a un miedo y una angustia que, ojo, como en el resto de casos, acompañará de por vida al testigo. A las 5:30 de la madrugada, que es más o menos en el momento de la historia en el que nos encontramos, aquellos dos individuos que caminan con largas zancadas se aproximan a Julio y a su perro, a su pointer, hasta que llegan a su altura y les piden, sin mover la boca, que les acompañen. No es una orden. Es una invitación. Él en ningún momento se siente cohibido o no tiene la sensación de que le están forzando a acompañarlo, sino que tiene la impresión de que esos dos tipos de caderas estrechas y sin embargo unos dorsales muy potentes, ojos enormes, dos faros, diría él, con un iris el doble del nuestro y unas pupilas enormes, el doble de las nuestras, de color azul casi transparente, él siente que le atraviesan con esa mirada y le están rogando que por favor les acompañen. Mirada, Javier, que él no podrá olvidar nunca. Y luego veremos cómo en la hipnosis el recuerdo de esa mirada es clave. Bien, ahí se produce algo muy interesante. Aquellos dos individuos toman la delantera y Julio y su perro van detrás. Les cuesta tanto al animal como al cazador seguirles un poco el ritmo. Como te digo, ellos tienen una zancada muy larga. Hasta que cuando bajan aquella cuesta y dan un giro a la colina que está allí mismo, Julio se queda patidifuso. Él no espera encontrarse eso. Lo que ve es, gravitando, sin llegar a tocar nada contra el suelo, gravitando a unos palmos del suelo, un enorme vehículo. Él lo describirá como una especie de seta gigantesca de unos 70 metros de diámetro, que no emite ninguna clase de ruido y que está allí flotando con unas pequeñas luces de colores, emitiendo ciertos destellos. El impacto es tan tremendo que los propios seres que le han conducido hasta allí le dejan durante un tiempo que él no es capaz de determinar, quizá un minuto o dos, que lo contemple, que contemple el objeto, que se tranquilice, que vea que allí no hay nada que le vaya a agredir. Y cuando ya se ha acostumbrado a la presencia de ese vehículo, le invitan a acercarse a él y a colocarse debajo de él, instante en el que cae, y él lo describe de una manera muy minuciosa, una especie como de plataforma de unos 4 metros más o menos de altura, con una enorme puerta que se abre como si fuera una guillotina hacia arriba y que da paso a un contenedor o a una especie de ascensor. Los detalles en los que Julio repara son muchísimos, desde las junturas del vehículo. Se fija en todo. Sí, hasta la luz que emana de todas partes y de ninguna a la vez. No hay bombillas, no hay fluorescentes, no hay nada por el estilo. Pero hay algo que sí que le llama poderosísimamente la atención. Al colocarse debajo de aquello, siente como la escopeta que él lleva colgada en todo momento en el hombro derecho tira hacia arriba, como si el objeto atrajera el metal. Y también el metal de la navaja que lleva en uno de sus bolsillos. Él siente ese tipo de tirones. Y no solo eso. Los pelos de su barba y los de su cabeza también siente como si se tensaran y, en fin, alguien los estuviera jalando, ¿no? Como dicen en México, estuviera tirando de ellos. El caso es que todo eso desaparece en el momento en el que entran en esa especie de ascensor. Suben al vehículo. Es un vehículo que él describe, dice muy bien la descripción que hemos escuchado antes, como una casa al menos de 4 plantas, y allí, una vez que sale del cilindro, y que él describe muy gráficamente como un ascensor del Corte Inglés, un sitio donde caben 8 o 10 personas fácilmente, entra en una sala enorme, en forma de bóveda, de unos 15 metros de diámetro por 5 de altura, donde inmediatamente habrá cosas que le llamarán la atención. Paneles de mando, sillas. Exacto, hay una especie de consola, como un órgano eléctrico, dirá, un órgano de música electrónica enorme, con una especie de pantalla transparente. Hay que pensar que estamos en el año 78. Y la pantalla es verdad que se parece a un moderno plasma en de los forma dibujos, increíble. Increíble, sí. Bueno, pues él ve esa pantalla, ve otras tres mesas, pero a él le llama sobre todo la atención las sillas que están alrededor de ese vehículo, son más de dos. Inmediatamente descubrirá que los dos individuos que le han escoltado son parte de una tripulación de al menos cinco o seis personas entre comillas, vamos a llamarlo así, y esas sillas le llaman mucho la atención porque terminan en pico y pese a ello no tener patas ni ninguna plataforma de sustentación ni nada por el estilo, se aguantan perfectamente. Algo empieza a ocurrir dentro del vehículo porque las criaturas que le han llevado hasta allí, hay una de ellas en concreto que es la que se destaca, parece que es como su guardaespaldas o el encargado de su seguridad, le emite mensajes tranquilizadores. Tranquilo, Julio, le llama por su nombre, que es algo que le choca mucho. No pasa nada, no vamos a haceros nada. Tranquilo, nos interesa, si nos das tu permiso, examinar a tu perro. Y en ese momento toman a Mus, que está jugueteando en la sala. Él le llama la atención algo en ese instante que es muy gráfico. Se da cuenta de que el caminar de esos individuos sobre aquel vehículo, sobre un suelo que es como plateado, no emite ningún tipo de ruido, pero sus botas sí emiten ruido y las uñas del perro sobre la superficie metálica, ese repiquetear, es constante. El perro se mueve, nervioso, y hay un momento muy significativo. Julio ve que puede cometer un acto que no es, no sería muy elegante. Podría, después de olisquear todo y olisquear a los seres que se muestran muy tensos, él teme que pueda hacer pis en cualquier rincón o pueda hacer cualquier cosa no procedente, y lo llama. Dice, Mus. Y en el momento en que él grita el nombre del perro, como un resorte, como si hubieran reconocido el término o quisiera decir algo en el idioma de esta gente o algo por el estilo, hace que den un respingo y que se fijen todavía más en el animal. Y esto es un sueño complejo, un delirio, con tanto detalle que marca a una persona de por vida. Se le ha implantado este tipo de información en la mente de alguna forma. ¿Cuántas posibilidades se abren en el mundo de la abducción? Una cosa más, Javier está describiendo perfectamente, y ahora iremos incluso a esas áreas que quedaron sin resolver al principio. ¿Qué pasó con Julio F? ¿Solo examinaron al perro o no? Él parece que también fue sometido a diversos análisis complejos, pero el doctor Durán nos habla de cómo a través de la hipnosis él sintió o percibió que era la comunicación extraña, no sé si telepática, entre estos seres, estos individuos de mirada profunda y como sin vida, y Julio F. Lo contaba así. Evidentemente, en el estado hipnótico hay una comunicación a través de imágenes que yo hice con Julio, ¿no? Lo que la gente llama la transmisión del pensamiento, pero es que así es como se comunicaba el hombre primitivo, se comunicaba a través de una comunicación mental, ¿no? Y es como se comunican los extraterrestres con Julio. Por eso no es necesario que conozcan su idioma, ni él que conozca el de los otros. Y Julio ha quedado, yo diría que ha quedado ya lo suficientemente sensibilizado para que con él se puedan hacer las comunicaciones fácilmente. Y también hay otra cosa, y es que la segunda vez, pues yo utilicé para llevarle a ese estado de relajación profunda, pues un retrato que habían hecho, un retrato robot de cómo eran estos extraterrestres. Simplemente lo puse allí con su retrato, se dedicó a mirar los ojos del retrato y entró en un estado de relajación profunda. El doctor nos cuenta, Javier, que solo mirando el retrato que tenemos aquí, de esa mirada, de esos ojos, Julio entraba en relajación, en hipnosis. Y no solo eso, hay algo que probablemente ha pasado desapercibido a muchos oyentes, y que también pasó desapercibido cuando se comentó, cuando estas declaraciones se hicieron por parte del doctor Durán en el año 80, porque nadie conocía un trasfondo de la historia que solo te voy a adelantar mínimamente. Y es que durante algunas de esas sesiones de hipnosis, se consiguió algo que no aparece en ninguno de los libros del caso, que solamente aparece esbozado en algunas notas de Antonio Rivera, de José Antonio Campaña, de otro de los investigadores del caso, que yo he hablado en algunas ocasiones con Enrique de Vicente o con otros investigadores, y es que se consiguió, durante las sesiones de hipnosis a Julio F., volver a contactar en vivo durante las sesiones con esos tripulantes del OVNI. Pero es otro secreto en torno al caso. Es algo que nunca se ha contado. Como por ejemplo la muerte del propio Julio F. Que hablaremos otras, después. Claro, otras áreas que han quedado convirtiendo este caso en tabú. Por cierto, se cumplen 30 años de la publicación de un libro clásico que tenemos abierto ahora mismo en la mesa del Estudio 1, Secuestrados por extraterrestres, editorial Planeta, colección Documento, Antonio Rivera, el autor. 100 páginas, un dossier de 100 páginas, final, que nos dejó sorprendidos a todos. Iba al final de la propia obra. Y ahí había incluso diálogos. Hay que imaginarse, era todo muy inicial, esas sesiones de hipnosis. ¿Qué información? Hemos escuchado en la recreación lo que ocurre con el perro. Luego, igual, Javier nos cuenta algo de qué pasó con el perro. Pero ¿qué pasó con Julio? ¿Qué pasó con él? Que en un principio él no recuerda casi nada y solo la hipnosis le hace ir sacando datos y más datos. Al parecer a él también lo examinan. Sí, fue la parte de la hipnosis más difícil, porque parece que había un bloqueo, una especie como de barrera en la memoria de Julio que impedía a los doctores entrar en esa parte de sus recuerdos, como si, en fin, él estuviera tan aterrorizado con lo que ocurrió que simplemente su cerebro no estaba preparado para volverlo a sacar al consciente. Eso ocurre en muchos casos, no vinculado solamente al fenómeno OVNI, sino, por ejemplo, en gente que ha vivido escenas de guerra violentas o accidentes de tráfico, incluso, que borran la memoria de la parte, digamos, difícil de asimilar. Bueno, pues eso es exactamente lo que le pasaba a Julio. Hay una parte traumática. Pero ese bloqueo fue vencido, o al menos parcialmente vencido. Después del examen al perro, que escuchábamos en la reconstrucción, donde Julio se maravilla de la eficacia de aquellos individuos que toman una jeringuilla de aspecto extraño, encuentran la arteria del animal, le sacan sangre de manera muy, muy sencilla y muy rápida, aquellos individuos se giran hacia él y le dicen: tranquilo, no pasa nada, pero ya que estás aquí, ¿quieres pasar a esta mesa y someterte a una prueba? Él no se siente con capacidad para negarse. Acepta. Parece que está siendo teledirigido en todo momento. En todo, ¿no?, momento, en todo momento. Lo desnudan, le quitan no solamente la ropa, sino el crucifijo que lleva al cuello, el anillo, el reloj, le quitan todos los elementos metálicos, se queda tal como vino al mundo. Lo levitan, porque él no tiene la sensación de que se tumbe, sino que de repente él siente como que se queda en horizontal, y lo mueven hasta conducirlo a una especie como de mesa grande con una pantalla sobre la que se quedará perfectamente estático, y entonces observará una bola metálica que empezará a recorrerle el cuerpo y de la que empiezan a salir filamentos, hilos. Él los describe como una especie de cuerdas con una especie de bolita brillante en la punta que empezarán a introducírsele por todos los orificios del cuerpo. El de la boca le llama mucho la atención y le provoca náuseas. Se le instala debajo de la lengua. Después se introducirán en los oídos, por las fosas nasales, por el ano, por el pene, por los ojos. Le provocarán todo tipo de molestias. El examen será, por lo tanto, muy, muy doloroso. Y una vez que pasa, y él se queda muy tocado de esa experiencia, lo dejan recomponerse, le dejan volverse a vestir, le dejan volver a colgarse la escopeta al hombro, que en ningún momento él hace ademán de utilizar, ni siquiera se lo plantea en ningún momento como mecanismo de defensa. Y ahí, Iker, ocurre algo muy raro, muy extraño, que no tiene precedentes incluso en ningún otro caso de abducción de la historia y que parece sacado de una película de ciencia ficción. Y es que empieza a escuchar un pitido en toda la nave, un tititi, tititi, tititi. De repente, esa pantalla que estaba sobre la consola transparente se vuelve blanca. Sobre ella aparece un individuo como los que le han acompañado a Julio al interior del vehículo, pero que tiene un aspecto más avejentado, los ojos un poco más pequeños, detecta arrugas, lo ve, en fin, para él es un anciano. Y este comienza a hablar en voz alta, no es una comunicación mental, eso es algo que choca mucho. Comienza a hablar en voz alta, en un idioma desconocido, hecho a base de cas, erres, pes, au, eu, él lo describe así, dice que le recordaba una especie de mezcla entre el alemán y el chino. Comienza a dirigirse a los individuos que están en el vehículo y estos interrumpen todo tipo de interés por Julio y por el animal, que se quedan como desconcertados en un rincón de aquella sala, hasta que bueno, parece que les han dado una orden que tienen que cumplir. ¿Cuál es la orden? Bueno, la orden parece que es salir de allí. Y Julio, en un momento determinado, teme que aquel vehículo parta con ellos dentro y que les secuestren para siempre. ¿Qué opinión tendrán nuestros amigos, los oyentes, de una historia tan absolutamente alucinante, rocambolesca y que tiene, digámoslo así, el elemento, como hubo otros casos, el caso de Dionisio Yanca, por ejemplo, en Argentina, muy similar, por vez primera en el país gaucho, médicos, especialistas, un equipo multidisciplinar de científicos analizó a una persona que tenía en su cerebro o en su experiencia real, quién sabe, un tipo de incidente como un encuentro en la cuarta fase, así lo dirían, y así lo dijo hace poco o lo enunció en una película bien célebre. Y me gustaría saber también a estas horas, después de escuchar todo lo que estamos escuchando, es un dossier tabú, es un expediente X poco conocido en general, se ha hablado poco desde aquel revuelo del año 79-80, esos libros en el 81, después prácticamente el silencio total, silencio por parte de los propios testigos, como siempre, por lo tanto no había un protagonismo. Nadie supo nunca realmente a nivel popular quién era Julio F., pero existía. No hubo ningún tipo de rendimiento económico en la historia. Por lo tanto, que son delirios de grandeza. Sin embargo, si no había un protagonismo, ¿cómo se come todo esto? ¿Ha pasado en otros lugares? Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo va la encuesta? ¿Y qué sugieren nuestros espectadores escuchando esta historia tan increíble? Hay sobre todo muchas preguntas, sí, que en cuanto a la encuesta, el debate de la semana en Milenio 3, ¿son las abducciones una experiencia real? Sí, 65,1%, frente al no, que votan 34,9%. Pueden seguir votando en ikerjimenez.com. Me sigue sorprendiendo muchísimo. Es más, yo sinceramente pensaba que ahora mismo el tema abducción estaba absolutamente desacreditado por un montón de cosas. Creemos más en las cuestiones oníricas, en la manipulación mental, y me muestra Javier un documento, y es que Guillermo León, siempre presto, siempre atento, ya ha puesto la mirada, los ojos, y además se ha aproximado mucho, los ojos mirándonos lo que es la vida y lo que es internet y lo que es la magia de la comunicación ahora mismo, como en una ventana hacia otro mundo, como una ventana digital. El croquis, el retrato robot que aparecía en las sesiones de este caso alucinante Julio F., está ya en ikerjimenez.com. Y en Facebook también. Y en Facebook también. Quiero que lo miren porque están también los dibujos. Pueden mirarlos, sobre todo esa mirada que está en la web es impresionante. A ver qué sienten nuestros amigos y amigas. A ver qué sienten. Julio F., cuando miraba esos ojos, entraba directamente en ese estado onírico o de trance. Escuchamos, aunque sea Vuela Pluma, pero hay que terminar la historia, hay que dar los datos y quedan los testimonios, confesiones de Enrique de Vicente. Quizá el investigador que más trató, más trabajó, más conoció a fondo junto a Campaña, a Julio F. Y Enrique tiene algunas cosas que contarnos incluso sobre la muerte de este testigo. ¿Qué cuenta nuestro público? Pues Manuel pregunta, nos dice que al amanecer lo secuestran y lo sueltan de noche otra vez. ¿Qué pasó con su mujer? ¿No se extrañó? No lo sueltan de noche, lo sueltan de día, pero a ese punto vamos a llegar un poco después porque, en fin, el caso se vuelve complejo realmente. Porque Iker, lo que pocas veces se ha contado de esta historia, pero que merece la pena contarse esta noche tan especial, tan centrada en este incidente, es que después de haber terminado el examen físico, después de aquella aparición extraña de otro individuo que parecía comunicarse desde la distancia a través de aquella pantalla extraña, ocurre algo. La nave efectivamente se mueve. Él vuelve a recibir un mensaje del ser que estaba más pendiente de Julio, que le dice: tranquilo, Julio, regresaremos. y en ese momento lo sientan en una de aquellas sillas extrañas, lo atan a la silla, la nave se bambolea y aquello sale disparado hacia arriba. Salen fuera de la atmósfera terrestre porque en un momento dado parte de la cúpula se abre, hay una especie de ventanas enormes. O eso dice Julio. O eso dice Julio, claro, a través de las cuales él ve la superficie de la Tierra, algo que le maravilla, que le llama mucho la atención. Siente, y eso es muy llamativo, el efecto de la aceleración cuando el vehículo sube hacia arriba. Tiene un momento de ceguera temporal que es muy propio de los pilotos cuando sufren una aceleración de varios G's, es decir, varias veces se queda ciego, exacto, como los pilotos de pruebas, ¿no? O los pilotos de aviones de combate a gran velocidad. Y cuando él recupera la vista y ve el planeta Tierra, se le pasan todos los miedos, piensa que esa es una experiencia hermosa. Él está flotando ingrávido junto con los seres durante un instante dentro de la nave, y la nave vuelve otra vez a descender. ¿Qué ocurre cuando desciende la nave? Bueno, pues esto entra en un terreno que es casi surrealista. Julio era fumador y le entra el mono de fumar. Y saca una cajetilla de tabaco, una cajetilla de Ducados, la abre, saca su cigarrillo y enciende un cigarrillo dentro del vehículo. Se lo fuma ante el estupor de aquellos seres que le piden un cigarrillo para examinarlo. Él tira la colilla, además él se acuerda de todos esos detalles, la tira al suelo y tira la ceniza al suelo. Y lo que más le llama la atención es que inmediatamente después de examinar el cigarro, los seres le piden más cosas para ver, le piden la escopeta. La miran con cuidado como si, en fin, estuvieran viendo un artefacto extraño. Le hacen unas preguntas absurdas sobre si él caza por necesidad. Él dice que no, que caza por placer, y hacen una mueca extraña, como de desaprobación. Le piden información sobre cómo se rige su planeta. Estamos hablando del año 78 en España, estamos en plena transición, y él balbucea una serie de datos sobre la situación política española de aquel tiempo, que, en fin, debió parecerle un poco extraña a aquellas criaturas. Y algo más. Se saca del bolsillo dos cartuchos. ¿Te acuerdas que él llevaba cinco? Se saca dos cartuchos, que los abre, que son examinados dentro del vehículo, y que después jugarán un papel importante en la fase final de esta historia, y te contaré por qué. El caso es que cuando termina todo esto, el vehículo vuelve a situarse ingrávido en el mismo hueco, en la misma hondonada detrás de aquella colina entre Medinaceli y Barahona, y él escucha una voz que le dice: bueno, ya hemos acabado, cuando quieras te vas. Él se queda un tanto extrañado porque el ser que ha estado tutelando... Pero ha perdido el miedo en esos momentos. Sí, sí, sí. Aunque el miedo regrese en su vida como pesadilla, pero en ese instante regresa de después. Su experiencia onírica o no, está tranquilo. Él regresa al... bueno, digamos, al portón de aquella especie de ascensor extraño con esta criatura que es la que le ha tutelado en todo momento. No llega a acompañarlo dentro del ascensor, por llamarlo de alguna manera. Aquello lo desciende a tierra y escucha en su cerebro un nuevo mensaje que es: ya nos veremos. Julio y Mus caminan casi hipnotizados, como si estuvieran embriagados o teledirigidos de nuevo, esa sensación extraña, hasta el 124. Son aproximadamente las 7:30 de la mañana, ya amanecidos, ya clareado perfectamente, es de día. Él entiende que no le han acompañado porque esos seres no aguantan la claridad, los ojos tan luminosos, tan azules, esa piel tan blanca, evidencian que son de un mundo oscuro. Eso es lo que él se imagina. Se sienta dentro del 124 y queda dentro del 124 sin atreverse a arrancarlo hasta las 12 de la mañana, porque espera que en algún momento aquel vehículo que está detrás de la colina que ha dejado, en fin, abajo de la cuesta, aquel vehículo despegue. Y no despega. Y a las 12 de la mañana, pensando que todo ha sido un sueño, arranca el vehículo y abandona el lugar. Solo se dará cuenta de que no ha sido un sueño cuando, palpándose los bolsillos, no tiene 5 cartuchos, tiene 3. Una historia de película. ¿Qué opinan nuestros amigos? Pues vamos con más mensajes. Rosa Fernández dice: no se pueden hacer pruebas después de las abducciones para demostrar que sí ocurren. No, que rastro, no quedó ningún rastro en el cuerpo, nada. Ahora también hablan de los implantes, ¿eh? También preguntan por los implantes. Tengo 24 años y cuando era pequeño recuerdo leer la historia de Julio F. en un suplemento que venía en una revista. La tapa era roja. No recuerdo el nombre, pero recuerdo la de noches que no pude dormir. Nos lo contaba. Ahí tenemos Juan. Un reportaje de la Gaceta Ilustrada. Estuve en un ovni con mi perro, pero nunca dando la cara realmente Julio F. Eso sí, fijaos, amigos, en el detalle. Prestándose a que médicos, hipnólogos, que podían rápidamente encontrar el fraude, le examinaran. Víctor dice: por favor, contad con más detalle qué habló con el camarero. Quitando las rarezas que habéis contado, ¿parecía una persona normal? Bueno, luego se lo preguntamos a Javier, que está archivando todo. Simplemente vamos a ver cuáles son las cuestiones que flotan. Cristian Miguel dice: bueno, la imagen de la cara es rara, pero la verdad es que la historia es increíble. ¿Sería posible que no lo viésemos como realmente son, sino como ellos quieren que los veamos? La verdad es que no se parece nada a la representación que solemos tener de ellos con los ojos avellanados. Es verdad, avellanado, que parecen extrañamente humanos. Pueden ser humanos. De hecho, una de las personas del equipo de investigación, la doctora Maite Pérez Álvarez, hizo unos comentarios al respecto del retrato robot de estas criaturas muy llamativos. Según la doctora Álvarez, la capacidad craneal, el cálculo que se hizo de la capacidad craneal de estos individuos era de 10.000 centímetros cúbicos. Para que nos hagamos una idea, un cerebro humano moderno tiene unos 1.500 centímetros cúbicos. Estaríamos hablando de algo más, exacto, 7 u 8 veces mayor. La extraña expresión, Javier, claro, que, era, lo que estarán compartiendo y nuestros amigos compartiéndola con nosotros, no sé, tiene algo ese lo retrato. Lo que decía Julio es que en todo momento la sensación que él tuvo es que se trataba de individuos muy matemáticos, muy rígidos, no robots, eran de carne sí, y hueso. Sí, pero casi parecen autómatas sin vida, sí, si uno los mira. Pero en lo que ocurrió en las sesiones de hipnosis posteriores, porque la primera se hizo en octubre del 79, después de estos dos congresos que han abierto la historia de Julio F., pero se siguieron realizando durante todo el año 80 y 81, sobre todo en las de finales de los 80, lo que decía Julio F., que actuó de radio con esas criaturas, es que ellos estaban interesados precisamente en un detalle que habían perdido, que era nuestra humanidad. Se habían hecho una civilización tan matemática, tan estricta, tan rígida, que lo que querían era aproximarse a nosotros por nuestra humanidad. Por eso no secuestraban a científicos, ni a sabios, ni a gente notable. Por eso lo que hacían era ponerse en comunicación con humanos, muy humanos, como y el caso de Julio. La gran pregunta es, ¿este hombre ideó todo, fantaseó, creó su propia ensoñación? ¿Para qué? ¿Para qué y por qué? ¿Por qué hay casos parecidos? Y hay un detalle que me ha puesto los pelos de punta. Dentro, cuidado de lo difícil que es creer en sí en las abducciones, aunque vemos que el 60% de nuestros amigos de momento cree. Abducciones generadas ¿por qué o por quién? Ha habido casos muy polémicos. El doctor Jacques Vallée habló en alguna ocasión de la posibilidad, repito, de servicios de inteligencia haciendo creer a personas normales que habían sido secuestradas por extraterrestres para estudiar el impacto en los medios. No es tan difícil, si lo pensamos bien, recrear este ambiente con medios humanos y utilizar un hombre de cobaya. O no, o realmente a ese punto de Medinaceli llegaron seres de otro mundo para hacer qué. Por cierto, lanzo la pregunta porque sé que puede ser recogido el pañuelo en las ondas por parte de nuestros amigos. Algún médico, por favor, ¿se parece a algún aparato que tenga algún sentido esa esfera que aparece en varios casos de abducción, esa esfera de la que salen unos filamentos que se meten dentro de los orificios del cuerpo humano? Puede ser interesante, porque hay algunos elementos dentro de la nave que se parecen a cosas del futuro. Vamos a hacer una cosa, Javier, para casi dar los últimos trazos del caso de Julio F., que es complejísimo. Escuchemos a Enrique de Vicente, no solo en este caso. Ahora me vas a contar por qué hay tan pocos casos de abducción en España. Eso es curioso también. Parece fácil inventar esto, fantasear, y apenas hay un puñado de casos que se conozcan en España. ¿Por qué? Enrique nos habla del shock, el tremendo shock que persiguió a Julio F. y a otros casos. Y yo te diría que hay un parámetro importante, y es que los que más problemas han tenido es quienes han hecho pública su experiencia. Yo he recomendado siempre a los testigos que no hicieran pública su experiencia, que nos permitieran investigarla, pero que no la hicieran pública, porque ahí ya iban a entrar en toda una historia que sí les iba a trastornar tremendamente. En el caso de Julio F., bueno, el trastorno que le produjo esto efectivamente es que tuvo serios problemas familiares, de pareja, porque su pareja, su mujer, no le gustaba lo más mínimo que él hablara de esto y que nadie pudiera saber que él había tenido una experiencia de esto. Dossier, abducción, dossier Julio F., con documentos exclusivos, solo una parte de esta larga noche de Milenio 3. Pero ahí ya vemos una cosa, Javier, problemas en lo más interno, en la familia, problemas que se irán agravando en el propio núcleo más íntimo, personas que le deben creer y personas que no, por lo que parece. Y ahí empieza quizá la segunda parte de esta historia, la tortuosa historia de un hombre que cree que ha vivido todo esto. Debe ser muy difícil volver a la realidad. Es muy difícil, no cabe ninguna duda. Y además, en el caso de Julio, esos problemas son problemas internos, no los provoca el hecho de haber contado su historia públicamente, puesto que nunca nadie lo va a reconocer o señalar como el protagonista de esa abducción. Pero aquí hay varios elementos en juego. Hubo muchos investigadores implicados en la investigación del caso, hubo muchas presiones por parte de los investigadores para someterlo a nuevas regresiones. Por cierto, Javier, perdón, no se encontraron huellas, ¿verdad?, físicas en el lugar de los hechos cuando se regresó. No, y eso que tanto José Antonio Campaña como Enrique de Vicente, como el propio Antonio Rivera en su momento, fueron al lugar de los hechos. Se hizo ¿Tienes las diapositivas ahí tú? Con la llegada de los investigadores, los coches, material increíble, pero no se encontró nada. No se encontró nada. Ni una marca. No había ninguna marca sobre el terreno, nada que evidenciara que un vehículo de esas características, de 70 metros, calculaba Julio, hubiera estado durante horas en ese lugar. Al menos las tres horas que él estuvo dentro, que se calcula que estuvo dentro de aquel objeto. En fin, lo que tenemos sobre la mesa como única evidencia es un relato muy meticuloso. Hablábamos antes de ese extraño aspecto de las criaturas y lo que no terminé de contarte es que la doctora Maite Pérez Álvarez llegó a la conclusión de que, de alguna manera, ese aspecto correspondería al hombre del futuro. Nosotros seremos así. Gente sin cabello. De hecho, a Julio le llamó mucho la atención que no tuvieran pestañas, no tenían cejas. Él los tuvo muy cerca. No tenían ni siquiera, y lo dice textualmente, ni siquiera pelos dentro de la nariz. Los tuvo tan cerca como para ver sus narices prominentes, ¿no? Pero ese volumen craneal evidencia algo que para la doctora Álvarez era cómo seremos nosotros probablemente dentro de 6 o 7 mil años. Quiero que escuches algo, Javier. Enrique de Vicente. Hay una fotografía mítica de Julio F. Imaginad ahora, amigos, la fuerza que tiene esto. En un lugar indeterminado, seguramente cerca de Medinaceli, cerca del lugar de los hechos, que es un lugar mágico, por cierto, desde la antigüedad Medinaceli, casi nada, la zona hacia Barahona, pueblo de brujas, Barahona, y solitaria como pocas, todavía hoy. Esa Soria maravillosa y ancestral, pero Soria de la despoblación también. Bueno, pues Enrique, con Julio F. siempre ocultando el rostro, y el perro muso, el pointer. Enrique cuenta algo. Han pasado unos años de esta historia, se han olvidado de alguna forma las investigaciones, los tochos, los dossiers que tiene aquí Javier encima de la mesa, con decenas de preguntas y horas de regresión hipnótica, no conducen, al parecer, a ninguna conclusión, a ninguna verdad objetiva. Y la vida sigue. Y ocurre esto que vais a escuchar. Él era dueño, pues, de un local en la Sierra de Madrid, y cuando cerró el local, él partió con su coche y no llegó a su casa, sino que tras buscarle, la policía, la Guardia Civil, encontraron que el coche se había salido extrañamente del camino y estaba como caído en una cuneta. Eso es lo que yo sé, que hubiera otras circunstancias, y realmente no tendría nada de extraño si no fuera porque me he encontrado en casos similares, en casos de abducción u otros casos límite, me he encontrado con circunstancias similares, incluso con muertes similares. Yo decía eso de programa ideal para escuchar en ruta, por ejemplo, esta noche, por las parameras de Castilla, por ejemplo. ¿Qué cantidad de historias, qué cantidad de guiones o películas se pueden hacer? de todo este sustrato? ¿Qué parte de real? Da la impresión, según decía el doctor Durán, de un hecho traumático, de un shock auténtico, algo que le provoca taquicardia, que es verdad. Luego imagino que habrá elementos o no, no lo sé, añadidos por el propio subconsciente. Un mundo, un universo creado en el cerebro de una persona, pero con un estallido inicial quizá. Y ahora el episodio quizá más oscuro, Javier. Se ha hablado casi con rumores. Enrique se atreve a contar. Aparece Julio muerto en una carretera y él dice que no es el primer caso con abducidos en nuestro país. ¿Sabemos algo más? Sabemos muy poco. Apenas que quien forzó de alguna manera a Julio a acudir a los investigadores de OVNIs y a contar su historia con todo lujo de detalles, que fue su hermano Manuel, Manuel F., también falleció. Falleció 3 años después del accidente de Julio y también nos dejó sin el último testigo cercano, ¿no?, de esta historia. Testigo cercano porque Julio y Manuel eran muy amigos, aparte de hermanos, estaban muy compenetrados, muy unidos. Manolo fue quien recibió todo el impacto de la primera historia. Él era un interesado en estas cuestiones y fue el que supo más o menos a quién dirigirse y cómo dirigirse. Y la verdad es que al quedarnos sin ellos dos, nos hemos quedado también de alguna manera huérfanos. Esta noche hemos contado su historia sin ellos. Hemos tenido que hacerlo sobre las evidencias que han ido dejando en estos años que duraron las investigaciones, pero que en cualquier caso son pocas. Hoy sabemos quizá investigar mejor, tenemos mejores elementos para rastrear la mente humana, podríamos haberles hecho otro tipo de test, incluso fisiológicos, pero no hemos podido. Se nos han ido. Esta historia tiene una frase también extraña, quizá simbólica. 3-7-4. Sí, esa frase surge en el momento en el que Julio se interesa por el origen de ellos, ¿no? Le preguntan, ¿de dónde venís? ¿No? ¿Qué es esto? Y entonces ellos hacen un gesto, en realidad no lo dicen, hacen un gesto como si dibujaran un 3 y un 7 y un cuadrado con el lado izquierdo y el derecho como si fueran paréntesis, uno hacia, o sea, como paréntesis combados hacia el interior. Hacen ese gesto como si trataran de dibujar, no sé, en la imaginación de Julio estaba eso, al menos presente, una constelación o algo así. Algo que a mí me recordará poderosamente al caso de Betty Barney Hill, cuando los supuestos extraterrestres, estamos hablando del año 61, le enseñan la constelación de Zeta Reticuli a Betty y le explican que ellos vienen de ahí, ¿no? Hablamos de esa mujer blanca, ese hombre negro y eso el primer es. Caso en Estados Unidos, el viaje interrumpido de un caso de supuesto secuestro por extraterrestres. Vamos a hablar más. Luego viene nuestro compañero Javier Pérez Campos, que ya está por aquí, por cierto, en la penumbra del lado derecho del estudio. Javi, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Con toda la información de lo que ha pasado en ese caso explosivo, tremendo, que simplemente hemos intentado, bueno, contar en vivo. Hay novedades, seguiremos la investigación, el caso de Miranda y muchas más cosas. Hoy tenemos proyección de una película terrible y que tiene mucho más de lo que yo pensaba, La semilla del diablo, ¿os acordáis, verdad? Pero el caso de Julio F. es protagonista y luego Santi nos va a contar la historia de un hombre, en esta ocasión fueron dos testigos, también atormentados por unas criaturas similares, pero diría que aún más terribles, acaba de fallecer, es otra vivencia realmente fantástica y terrorífica, repito, el caso de Pascagoula, 1973. ¿Hay abducidos hoy? ¿Qué dice la ciencia hoy? Había un teletipo de última hora, de esta semana, científicos hablaban de abducciones, cosa que nos parece una casualidad maravillosa. Bueno, más bien experimentaban con abducciones, porque ha sido una investigación que se ha hecho en laboratorio, en Los Ángeles, 20 sujetos, con unas pautas muy determinadas que les daban los médicos, tenían que hacer diferentes cosas al acostarse y al levantarse. Eso ha mostrado que más de la mitad de ellos sufrían experiencias fuera del cuerpo con esas pautas que les daban y la mitad de ellos que han tenido experiencias en las que han visto a seres extraterrestres, algunos muy cerca de su cama, otros incluso veían cómo les tocaban y también con luces, con objetos volantes no identificados. Lo que se plantean estos médicos es que esas experiencias pueden ser inducidas a través de la mente. alguien puede meterles con determinadas pautas qué es lo que tienen que ver, y esos individuos es lo que han visto. Contactos con seres extraterrestres siguiendo unas pautas muy definidas por estos médicos, haciendo además algunos ejercicios muy concretos al acostarse y al levantarse. Si me permitís, a mí me gustaría que cerráramos estos últimos segundos de esta hora con una frase que es la que utiliza Antonio Rivera para cerrar Secuestrados por Extraterrestres. Dice: algún día, en algún sitio, sabremos la increíble verdad. Algún día, así lo espero, dejaremos de ser abducidos para ser amigos, o más aún, hermanos en el cosmos. Que así sea. Final de un libro que cumple 30 años. Santi nos va a contar un expediente que no os podéis perder. La policía dejó a los dos testigos solos para que hablasen y les grabó. ¿Qué contaron? Ahora en Milenio 3. Y ahora acaba de ocurrir el milagro, ¿eh? Nos hemos quedado... Han sonado las señales horarias, Iker. ¿Qué ha pasado? A las 3 son las 2. Que todo el mundo se acuerde de cambiar sus relojes. Siempre de variar, nos pasa el milenio, las manillas, porque nosotros sí que hemos tenido un lapsus espacio-temporal y volvemos a las 2 de la mañana. Nos han abducido una hora. Ya lo saben, las 3 son las 2 de la mañana ahora mismo. No puede ser otra forma. Dosier abducción. Tiempo perdido. Una hora que... ¿dónde ha ido a parar? Con Fermín Agustí, Carlos Largo, Geray Martínez, con estos sonidos vuelve el eco de Oceanic. Queremos vuestras preguntas, porque Javier también tiene más información todavía. Si sabéis preguntar, que sé que sí, con ese tino, seguro que le sacamos, que rascamos algún elemento más, mientras escuchamos al maestro Santiago Camacho hablando de un caso similar, pero en Estados Unidos. Tuvo un enorme eco. Y también hubo shock, también hubo pesadillas. A mí me interesa eso. ¿Por qué todos los testigos de este tipo de encuentros cercanos, no puedo olvidarlo nunca, se le representa de nuevo la figura? ¿Qué pasa? ¿Esas figuras se quedan dentro de nuestra alma? ¿Son un mensaje de verdad? Estas pobres personas, porque todas, sinceramente, parecen bastante sufrientes después de estos encuentros, ¿son iniciados, adelantados, incomprendidos? ¿Tienen un mensaje real? Todos estos tochos de información ya amarillenta y estos recortes que tengo aquí de Julio F., ¿dicen algo que no entendemos? Vías de contacto, como siempre, abiertas en esta hora mágica. Vuelven a ser las 2 y nosotros con muchas ganas de seguir contándoos misterios y aventuras. 1973, zona pantanosa, Pascagoula. 1973, año de los humanoides. 1973, dos hombres ven algo oficialmente imposible. 1973, terror, miedo e investigación policial. Pues sí, ha habido muchos Julio Cs en todo el mundo. Casi podríamos decir que en los 5 continentes. Y vamos a escuchar ahora mismo la voz de uno de ellos, la voz de un hombre que muchos años después de sufrir su experiencia todavía la recordaba. Se llamaba Charles Hickson. Sí, me ha terminado afectando porque está alterando toda mi vida. Nunca me había preguntado sobre la existencia de vida en otros mundos. Nunca lo había pensado. Pero ahora no tengo duda de que al menos en algún mundo puede haber algún tipo de vida. Por supuesto, durante meses no he podido dormir ni comer. Estaba en mi mente todo el tiempo. Pero ahora los miedos ya han pasado. Esto se lo comentaba a Joseph Allen Hynek, uno de los investigadores del fenómeno más notables de todos los tiempos, que se presentó a entrevistar a ambos testigos prácticamente pues al poco de conocerse la noticia. El pasado 18 de septiembre, Charles Hickson nos dejó. Falleció de muerte natural, ya muy anciano. Y posiblemente se llevó con él el recuerdo de uno de los casos de abducción más notables, por lo extraño, de todos los tiempos. Hay que remontarse efectivamente a ese 1973, cuando él, que entonces tenía 42 años, y un compañero de trabajo. Trabajaban en un astillero en Pascagoula, en Mississippi. Calvin Parker, de 19 años, era un compañero más joven, pues deciden pasar su tarde libre tranquilamente pescando en un muelle. Y allá se fueron, pues con sus aperos de pescadores, con sus cañas, con sus sedales. Y tras unas horas, cuando estaba atardeciendo, comenzaron a percibir un sonido vibrante, un sonido, una especie de zumbido pulsante que no sabían muy bien de dónde procedía. Automáticamente miraron hacia el horizonte y distinguieron dos luces azules como los faros de un coche que se dirigía hacia ellos a gran velocidad. Esas luces azules pronto dejaron ver tras sí lo que parecía la forma de una nave abombada, de el aspecto de un gigantesco balón de fútbol americano, un gigantesco balón de rugby, que cuando lo tuvieron más cerca estimaron que tendría un tamaño de más de 30 metros. Algo muy parecido, tanto el zumbido, el sonido y sobre todo la descripción de una gran nave, muy parecido a lo de Julio F. Pues sí, de hecho el caso tiene muchísimos puntos en común, como los tienen muchos casos de abducción. Luego te contaré una cosa de un estudio que se hizo después, porque los escépticos muchas veces dicen que efectivamente pues que hay una especie de mitología o de mito que se va calcando de caso a caso, pero yo estimo que es, digamos, en los aspectos más conocidos, el aspecto de las criaturas, el ritual, etcétera, etcétera. Pero en su momento una investigadora británica, Jenny Randles, hizo un estudio sobre 50 casos de abducción y algunos detalles nimios, de esos que nunca se mencionan por ser excesivamente banales o por no tener importancia, también coinciden. Aspectos que no son ni mucho menos los que se destacan en los libros o los que se suelen presentar como espectaculares en los casos. Con lo cual le da al fenómeno, esas coincidencias, una pátina de autenticidad que lo hace aún más inexplicable. Pero volvamos con Calvin y con Charles. Se quedaron, imagínate, atónitos mirando aquel gigantesco balón de fútbol con dos ojos azules que los miraban fijamente y justo en el frente, en medio de esas dos luces, se abrió lo que parecía una puerta. No había puerta como tal, lo que se abría era la abertura, una abertura de la que se despedía una claridad importante, un rectángulo de luz del que emergieron tres criaturas. Y aquí es ya cuando ese asombro dejó paso al miedo, porque las formas de las criaturas posiblemente sean de las más extrañas que se han dado en toda la historia de la ufología. Eran evidentemente humanoides, de un tamaño considerable, posiblemente más allá de los 2 metros, pero imaginemos unas cabezas enormes, una piel pálida y agrietada, como si estuviese hecha de roca, una boca apenas dibujada y que parecía palpitar, que parecía desdibujarse y desde luego negar esa cualidad sólida de la piel. Y el aspecto más extraño, tenían unas extrañas cabezas, apenas con un cuello muy corto, pero que tenían unas prominencias a modo de nariz y de orejas, como conos, como si a un muñeco de nieve le hubiesen colocado unas zanahorias, o tal vez un extraño robot o un muñeco de hojalata como el del Mago de Oz. Lo último eran las piernas, o la ausencia de ellas, porque había una especie de acabado en forma de peana, como casi los muñecos de un futbolín, y aquellas criaturas flotaban en el aire y se desplazaban encima de sus peanas, y lo peor llegó cuando ellos mismos también comenzaron a flotar en el aire. ¿Idéntico a lo que contaba eso de flotar repentinamente o verse arrastrado el cazador cazado, Julio F.? Pues sí, pero cuando flotaron en el aire en dirección hacia estos seres que los cogieron en sus brazos para introducirlos en la nave, descubrieron el aspecto, digamos, más inquietante de su fisonomía, eran sus brazos, porque los brazos estaban terminados en grandes pinzas, como de una langosta, y que les cogieron por los brazos y los introdujeron en aquella nave. Levitando todo el rato, sin tocar el suelo, sin caminar, lo mismo que los seres que les llevaban, fueron introducidos en una cámara, separados, y Hickson, que es posiblemente el que tenía los recuerdos más vívidos, porque su compañero, tal era el terror, había perdido el conocimiento. Justo cuando aparecieron esos seres, se había desmayado, y aún así es su cuerpo absoluto. ¿Por el horror? Sí, por el horror de ver aquellas criaturas imposibles flotando en el aire y dirigiéndose hacia ellos. Pues él había perdido el conocimiento, pero Hickson se conservaba perfectamente lúcido, y vio cómo le introducían en una cámara y una especie de ojo mecánico recubierto de una especie de neblina azul fosforescente empezaba a examinarle todo el cuerpo, por todos los ángulos, cambiándole de postura a los seres para que aquel brazo mecánico coronado en un ojo pues pudiera observarle mejor. También hay cierta similitud a lo que contaba Julio F. de esa esfera de la que salían una especie de sedales, ¿no? Uh-huh. O de finos hilos. Al contrario que Julio F., Charles Hickson no estaba ni mucho menos tranquilo ni plácido. De hecho, con una sinceridad que le honra, confesaba que tuvo un ataque de histeria, que comenzó a patalear, a gritar, a suplicar y a llorar, porque no entendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Y, de hecho, guardaba unos recuerdos bastante nebulosos de lo que ocurrió en ese examen. Solamente sabe que, en lo que para él fueron pocos minutos, de repente se vio otra vez en el suelo, en el muelle, contemplando esa especie de forma de balón de rugby, acompañado de su compañero, que también miraba con una expresión de terror, como dice, que no lo había visto nunca. Estos dos hombres al principio decidieron guardar el secreto por aquello de, lógicamente, que no les tomaran por locos y cómo explicaban su experiencia. Pero tras hablar un rato llegaron a la conclusión de que tal vez el gobierno podría interesarle aquello, o tal vez deberían dar aviso a las autoridades, porque vaya usted a saber si estábamos ante una invasión extraterrestre o qué cosa semejante. Se ejercieron de patriotas americanos. Efectivamente. Y se dirigieron a la base de la Fuerza Aérea de Kessler, que está allí también en Mississippi, concretamente en la ciudad de Biloxi, y intentaron hablar con los oficiales de guardia. Lo consiguieron y estos le dijeron que, bueno, que les creían, pero que la Fuerza Aérea no tenía ninguna potestad para investigar aquello, ni estaba interesada. El proyecto Libro Azul acababa de clausurarse hacía unos años, y pues que tal vez deberían notificarlo a la policía. Y eso es lo que hicieron. Se fueron a ver al Sheriff Diamond, Sheriff del condado de Jackson, que era el que correspondía a aquel lugar, que, bueno, escuchó la historia con no poco escepticismo y decidió aplicar una experiencia que hacía con algunos criminales. Les dijo que vale, que iban a ir al muelle a comprobarlo y que mientras tanto, que si podían esperar en una sala, pues luego continuarían con el interrogatorio. Era una sala especial que tenía el Sheriff Diamond, en la cual dejaba a los sospechosos que tenían contradicciones y les hacía una especie de careo secreto. La habitación estaba equipada con micrófonos y se grababa absolutamente todo lo que decían, de tal manera que se dispensaba que ellos, pensándose que estaban solos y que nadie les oía, pues digamos que manifestarían si el truco o el engaño existía o si realmente eran sinceros. La cinta que se conoce en el ámbito ufológico como la cinta secreta. ¿La cinta secreta? La cinta secreta es más bien la cinta discreta, como dirían los masones, porque existe, está disponible para que los investigadores accedan a ella en la oficina del sheriff del condado de Jackson, pero no ha sido nunca difundida. Es decir, el investigador puede ir, puede oírla, puede transcribirla, pero no puede ni copiarla ni llevársela. Pero nosotros hemos tenido acceso a parte del contenido de esa conversación. Y el sheriff Diamond se llevó una gran sorpresa cuando desde otra sala escuchó esta conversación. Tengo que volver a casa, irme a la cama o tomarme alguna pastilla para los nervios. O ver a un médico o algo. No puedo soportarlo. Estoy a punto de volverme loco. Te prometo que cuando pase todo esto, te daré algo para solucionarlo. Y que así puedas conseguir algo de maldito sueño. No puedo dormir. Estoy cerca de volverme loco. Mira, Calvin. Cuando te sacaron, cuando nos sacaron de aquella cosa, aquella maldita cosa... Mis brazos, mis malditos brazos. Recuerdo que ellos los congelaron y no me podía mover. Como si hubiese pisado una serpiente de cascabel. No lo hicieron así conmigo. Perdí el conocimiento. Espero que nunca lo pierda el resto de mi vida. Nunca he visto nada como aquello en toda mi vida. No puedes hacer que la gente lo crea. No quiero quedarme sentado aquí. Quiero ver a un doctor. Mejor que despierten y empiecen a creer. Mejor que despierten y que así empiecen a creer. Pero, ¿viste cómo se levantó la maldita puerta? No sé cómo se abrió, hijo. No lo sé. Simplemente se recolocó y como aquellos hijos de puta, simplemente como si salieran. Lo sé. No puedes creerlo. No puedes hacer que la gente lo crea. Estaba paralizado justo entonces. No me podía mover. No lo creerán. Quizá algún día de estos lo hagan, aunque puede que sea demasiado tarde. Siempre pensé que había gente de otros mundos allí. Pero nunca creí que me sucedería esto a mí. Sabes que no bebo. Lo sé, hijo. Cuando llegue a casa me voy a poner otro trago. Me hace dormir. Mira, ¿para qué estamos sentados? Voy a contárselo a Blanche. ¿A qué estamos esperando? Voy a ir a casa. Estoy enfermo. Voy a salir de aquí. Fermín Agustí y Carlos Largo, prácticamente hay que integrarlos ya en el equipo de actores de las dramatizaciones de Milenio 3, porque hemos revivido esa tensión. O sea, el sheriff era muy listo, supo grabarles en un momento en el que se creían libres de toda vigilancia, y lo que refleja ese contenido es ciertamente espinoso, ¿no? Sí, refleja que básicamente la experiencia tal y como la contaron era al menos tal y como lo habían vivido ellos o como creían haberla vivido. Y de hecho, el caso terminó llegando a la prensa local y luego a la nacional, pues por una indiscreción de la oficina del sheriff, porque ellos, como tantos otros testigos, pues tampoco estaban muy propensos a dar a conocer ni su identidad ni su experiencia. Eso llevó a que Hynek y otros investigadores se acercaran hasta Mississippi y después de las entrevistas comenzaron la serie de regresiones hipnóticas, en las cuales revelaron muchos más detalles, sobre todo Calvin, que era el que, por haber estado inconsciente y porque posiblemente era el que más pánico sentía de los dos, pues tenía una absoluta falta de memoria de casi todos los detalles. Y bueno, el caso terminó siendo uno de los grandes clásicos del fenómeno de abducción y de la ufología estadounidense. Santi, ¿y también tuvieron pesadillas, terrores recurrentes? O sea, no solo durante el incidente, sino que eso parece que persigue la vida de las personas. Sí, de hecho Hickson lo comentaba en alguna entrevista posterior, que no dio ni muchísimo menos muchas, pues prácticamente lo vivió ambos, pero él fue el que más lo comunicó, como una experiencia tremendamente traumática. Y eso es casi común a casi todos los abducidos. Pensemos un detalle, hemos adoptado el término abducción pues casi para diferenciarlo y para darle esa cualidad exótica o extraterrestre, pero es un secuestro. Un secuestro, aunque sea un secuestro de humanos, aunque sea un secuestro express para que te lleven a un cajero, es una experiencia muy traumática de por sí. Es una experiencia en la que el ser humano se enfrenta a uno de sus peores miedos, que es la falta de control, que de repente todo el control de tu vida está en manos de unos extraños. Ahora, multiplica ese terror que produce cualquier secuestro por esas circunstancias tan sumamente extrañas y tan sumamente anómalas que te hacen dudar de la realidad, de tu propia mente, etcétera, etcétera. El trauma es tremendo. Aunque no te hicieran nada esos secuestradores de otro mundo para borrarte la memoria, el propio estrés postraumático te produciría esa amnesia y tendrían que sacarte esos recuerdos con cuentagotas o, como eso suele ser, a través de la regresión hipnótica. Lo interesante del caso que nos ha traído Santiago es también el contexto en el que se produce todo esto. El incidente de Pascagoula tiene lugar el 11 de octubre de 1973, en un año que en los archivos de los investigadores aparece como el año de los humanoides. Y no solo eso, yo creo que debería decirse el mes de los humanoides, porque el mes de octubre del año 73, en fin, aparece en rojo en cualquier listado que se precie, porque solamente en los Estados Unidos, en los 30 días de ese mes, se registraron 103 encuentros cercanos con tripulantes de ovnis. A un nivel como la oleada francesa del 54, o sea, una de las grandes de la historia, pero encima con visiones de seres. Mira, seis días después, por poner solo un ejemplo, seis días después tiene lugar en el estado de Alabama un encuentro muy polémico cuando un sheriff, el sheriff Greenshaw, está patrullando con su vehículo a las afueras de su pueblo, cerca del silo de misiles de Redstone en Alabama, y de repente se cruza por delante de él uno de estos humanoides, un tipo alto, vestido con un traje plata, que tiene los reflejos de fotografiar. Y hay una secuencia de al menos cuatro imágenes de algo que parece un bombero en traje ignífugo, pero que recuerda en su aspecto y en su composición al humanoide de Pascagoula, y es solamente seis días después del incidente de Charles Hickson y Calvin Parker. Luego, aquel año se produjo algo que no ha vuelto a repetirse. Eso es uno de los misterios, bueno, con los ovnis y con todo. ¿Por qué no hay casos de este tipo? Bueno, cuidado, la semana pasada hablábamos de ese individuo extraño, esa sombra, cruzando el monte Avantos, vista por testigos. Si queréis tener más información, pues muy pronto, mañana hay parte de esa información en Cuarto Milenio y en futuros programas con imágenes, con testimonios, porque ha habido un reabrirse de este fenómeno, pero es verdad que se concentra en franjas muy, muy, muy concretas. Ahora vamos a dar un giro. Escuchad esto, porque es digno de auténtico debate. Claro que estamos afrontando uno de los temas tabú, porque ¿quién va a creer en esto? La investigación evoluciona, la mente racionaliza, incluso los investigadores más entusiastas tienden a apartar algunos asuntos que parecen propios del delirio. Pero ¿y si hay alguna verdad en todo esto? ¿Si hay alguna información real? ¿Si incluso hay algún tipo de código secreto que no hemos comprendido y que en el futuro comprenderemos? ¿Quién sabe? Escuchad a Enrique de Vicente a raíz, como conclusión casi, de lo de Julio F., porque esto, de verdad, yo creo que es un testimonio interesantísimo. Se especuló a final de los 70 con esta posibilidad aterradora también. Escuchad. Incluso en este caso me parece insostenible una hipótesis que yo sepa, fui el primero en plantear ya a comienzos de los años 80 y de la que luego se hicieron eco otros investigadores, sobre todo un investigador norteamericano, y es la hipótesis de que toda una serie de abducciones sean realmente terrestres, es decir, formen parte de un proyecto terrestre de control mental, de investigación sobre el control mental. Y no solo de ese tipo, sino incluso experimentos genéticos. Y me baso en ello, en la larga investigación que he hecho sobre todos los experimentos de control mental realizados en Estados Unidos y en otros países, y cómo a partir de 1973, al hacerse estos casos, estas investigaciones ilegales, no poder seguir adelante el FBI u otras agencias con ellas, yo creo que tuvieron que seguir experimentando por otras líneas. Y una buena forma de encubrirlo es a través de presuntos secuestros extraterrestres, y otra buena forma es a través de sectas. ¿Qué opináis, amigos y amigas de Milenio 3? ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis? ¿Qué sensación despierta en vosotros la mirada de los seres dibujados en 1979 tras sesión de hipnosis por un cazador, seguramente para la inmensa mayoría hoy por un loco, por un hombre que deliraba, o quizá no? Me interesa saber, porque todo lo que tiene iconografía, el propio arte, la descripción, es un misterio, y parece que en las abducciones hay un hilo conductor, una especie de espinazo, ¿no?, que quizás, según los jungianos, tenga que ver con esos arquetipos que están ahí desde el principio del tiempo, que se nos representan con diferentes vestiduras, quién sabe. Pero, como ocurre, repito, en el arte más remoto, hay algunas conjunciones que no son casuales en lo pictórico, en lo visual, que generan un sentimiento extraño, que no es artificial, que llega profundo. Y eso ocurre, ocurre con ídolos antiquísimos de culturas ya olvidadas, de las que no tenemos casi ni memoria, cuando se desentierra, por ejemplo, uno de los fantasmas blancos de Ingazal, 8.000 años a su espalda, y nos mira con esos ojos muy parecidos a los de Julio F., sentimos algo, sentimos que algo dentro de nosotros conecta con eso, quizá con respeto e incluso con miedo sagrado. Ese dibujo, ese croquis, hecho, repito, por una serie de doctores, bajo testimonio y hipnosis, a mí me despierta algo parecido. ¿Y a vosotros? Si queréis experimentar, podéis mirar a los ojos de esa fantasía o esa verdad por ahora desconocida. La tenéis en ikerjimenez.com gracias a Guillermo León. Hay un encuentro que seguro que todos escuchamos, leímos de niños, sobre todo nosotros, ocurrido en Argentina. Nos va a contar, Carmen, qué pasó con ese protagonista. Julio F., los hombres pescadores del Pascagoula, y este Dionisio Yanca en Argentina serían el trípode, del triángulo perfecto de grandes casos de abducidos que después se esfumaron, se acabaron convirtiendo un poco en fantasmagorías. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué vivieron? ¿Cómo cambió sus vidas? Pero ojo a lo que decía Enrique, Javier, Santi, ojo a lo que decía Enrique. Me parece tan aterrador, Omar, o más, que extraterrestres pululando y secuestrando personas. La posibilidad de que gobiernos, a partir de ese año 73... empleen artimañas para engañarnos. Yo creo que en el fondo has dado tú la respuesta con la reflexión anterior. Antes del año 73 ya encontramos en las páginas de los libros de historia relatos parecidos. Si se remiten a una experiencia psíquica profunda o a algo real, no lo sabemos, pero que los encuentros de íncubos y súcubos, los raptos de brujas, en fin, todo este tipo de historias que aparecen en la mitología de todos los lugares del mundo y de todos los tiempos históricos, nos están hablando de que esos secuestros, o el miedo a esos secuestros, secuestros por entidades sobrenaturales, por dioses, por diablos, por yinas, por genios, todo eso está ahí, claro, y todo eso está interconectado. Javier, las abducciones, abducir, ¿no?, llevar hacia... Eso es. Están desde el principio del tiempo, si lo pensamos. Desde los primeros relatos casi de las cavernas, hay en Tasilia, hay entidades que te llevan a otro lado. Así es. Luego, ¿qué son? No son agentes de la CIA. Es decir, la pintura del Tasili tiene 5.000 años y no existía la CIA ni los experimentos de control mental, y ahí se nos está representando ya algo. Que los servicios de inteligencia en los años 70 hubieran podido utilizar toda esa fuerza evocadora, ese arquetipo, ese terror subconsciente, para enmascarar experiencias suyas, ¿por qué no? Lo han hecho en otras circunstancias. Sí, de hecho, hay en los anales, por ejemplo, del proyecto MK Ultra, uno de los propósitos, de los muchos propósitos que se buscaban, era la implantación de recuerdos falsos. Es decir, coger a sujetos y hacerles vivir o recordar, mejor dicho, experiencias que no habían tenido. Hay un libro de los 90 de Helmut y Marion Lammer que hacía una recopilación de estas abducciones sospechosas de ser llevadas a cabo por humanos. Aparte de analizar pues estos experimentos, no solamente de la CIA, sino también de militares, etcétera, etcétera, en los cuales se pretendía la implantación de recuerdos falsos o enmascarar otro tipo de experimentaciones ilegales utilizando esa implantación de recuerdos falsos, ellos habían entrevistado a una serie de abducidos, algunos de los cuales sus experiencias efectivamente eran absolutamente clásicas y absolutamente monolíticas en cuanto a seguir el guión perfecto de las abducciones, pero había otros que mostraban que sus experiencias, cuando eran sacadas por hipnosis, tenían incongruencias extrañas, como que, por ejemplo, en una nave de alta tecnología, los extraterrestres de repente utilizaban jeringuillas normales de cristal de las que se llevaban en la época para hacer las extracciones de sangre o para inyectarles cosas, o que de repente el material quirúrgico que tenían, pinzas, etcétera, etcétera, era absolutamente humano. Incluso descubrieron un par de casos en los que el testigo consciente un ovni, de haber visto un platillo volante, como en el caso de Pascagoula o cualquier otro, y haber sido eso previo a su encuentro con los humanoides, en la regresión hipnótica, de repente el ovni se convierte en un helicóptero. En un helicóptero perfectamente terrestre. Es decir, hay indicios de que efectivamente, en algunos casos, y ahí estoy con Javier, sería absolutamente ridículo, aunque solo sea por el tema de los precedentes históricos, decir que todo el fenómeno puede deberse a humanos, pero que sí que ha habido casos en los que la manipulación humana ha estado presente, yo creo que es una hipótesis bastante probable. ¿Hubo manipulación en este caso? Curioso, ¿no? Año 73. Volvemos a ese punto clave sobre el cual Enrique decía que es un antes y un después también en los experimentos humanos. Yo lo recuerdo perfectamente cuando empecé a interesarme por los ovnis siendo un niño en Vitoria. Recuerdo con mi primo Roberto unos fascículos inolvidables, ¿verdad, Javier? El mundo de los ovnis. Desde luego. Unos dibujos tremendos. Había material de Argentina bastante. Un hombre arreglaba la rueda de un camión, Dionisio Llanca, Bahía Blanca, y a su espalda tres seres le observaban. Y le he preguntado a Carmen, yo sin saberlo realmente, ¿qué habrá sido de esta historia? Pues mira, que nos vamos a contar la historia. Como bien decía Javier, todo se centra también en el mes de octubre. Esta es la noche del 27 al 28 de octubre de 1973. Dionisio Llanca es camionero, pasa esa noche cenando con un tío suyo, conversan, ven incluso unos minutos la televisión, y hacia las 12, 12 y media de la noche sale con su camión, un Dodge 600... coge la Nacional 3 y en un momento dado pues para a repostar, se da cuenta de que tiene la rueda un poco baja, pero no le da mayor importancia, y a los pocos kilómetros esa rueda está pinchada. En el sitio en el que para hay una pequeña arboleda y también como una especie de charca o algún sitio que tiene agua estancada. Está reparando la rueda, intentando cambiarla, cuando de repente ve una fuerte luminosidad amarillenta. En un principio cree que se trata de un coche, aunque no se había cruzado con ninguno a esas horas. Pero él sigue a lo suyo, sigue cambiando la rueda con el gato, subiendo el camión. Y esa luz se convierte en una luz más potente y azulada. Hasta tal punto, Iker, que es tan potente que le deja durante unos segundos casi ciego, sin poder ver absolutamente nada. Cuando ya recupera la vista, se da cuenta de que hay un objeto que está flotando a unos 7 metros, está en la zona de arboleda. Hay unos seres, tres seres, que él reconoce como dos hombres y una mujer. Dice que le miran fijamente, él intenta levantarse del suelo donde estaba arreglando la rueda y ve que no le responden las piernas, incluso intenta hablar y ve que tampoco puede articular palabra. Esos seres le siguen mirando fijamente. Él dice que son rubios, que tienen la frente muy despejada, los ojos rasgados y saltones, que tenían todos más o menos la misma altura, unos 70, unos 75, que vestían con una especie de monos plateados muy ajustados, unas botas amarillas y unos guantes largos también amarillos, y hablaban entre ellos en un lenguaje que Dionisio no lograba entender, pero él lo que declara es que sonaba como una radio que no funciona. Hasta una aquí, radio mal sintonizada. Simplemente escuchando esta fracción del caso, que yo había datos que no recordaba, es un caso que revisé en mi más pronta juventud, y hay muchos elementos que se parecen al caso que ha contado Javier, se parecen al caso de Julio F. y al de Pascagoula. Sí, y se parecen también en que uno de esos seres se acerca hacia él, le coge de la chaqueta y le eleva por encima de su cabeza. Mientras otro llega y como una especie de pincho que tiene en sus manos, hace una pequeña punción en uno de los dedos de Dionisio. Dionisio incluso ve que sale sangre. Cree que es una prueba que le están haciendo de un análisis de sangre. Dionisio entonces cree que se desmaya. No recuerda nada más. Y cuando reacciona ya es cuando se ve tirado cerca de unos vagones cerca del ferrocarril en Bahía Blanca. No sabe ni quién es ni dónde vive, tiene un lapsus mental y lo único que hace es ponerse a caminar y llegar hasta una comisaría cercana. En esa comisaría Como no saben lo que le pasa, le trasladan a un hospital. En el hospital dice que no sabe qué le ha ocurrido, está mareado, tiene frío, dice cosas incoherentes. Cuando le examinan, la primera vez que le examinan en el hospital, ven que tiene un traumatismo craneal, un frente temporal derecho con amnesia total. Ese es el informe que dan en el hospital. Y con el paso de las horas, él va recordando algunos aspectos de ese hecho tan insólito que ha vivido. En los días posteriores comienza a tener además muchísimas pesadillas y decide ir a visitar a un psiquiatra, a Eduardo Mata. Él, junto a otros colegas, también psiquiatras y otros médicos, le hacen todo tipo de pruebas, le someten a hipnosis y cuenta cómo es subido en la nave. Fíjate, Iker, en esa primera sesión de hipnosis dice: subo con los dos hombres por un rayo de luz. El piso es como plomo plateado. Hay una sola ventana, redonda. Parece un barco. Hay muchos aparatos, muchos. Hay dos televisores, una radio. En uno de los televisores se ven las estrellas. Me habla la radio, en castellano, y me dice que no tenga miedo, que son amigos, que vienen desde hace mucho tiempo. No dicen de dónde vienen, porque eso es un secreto para ellos. Ellos han hablado con otros hombres de la Tierra desde el año 1950. Quieren saber si podemos vivir en la Tierra con ellos. Arriba de una mesa tienen un encendedor junto con el reloj y un paquete de cigarrillos. Son suyos. Él recordará luego que ese paquete de cigarrillos lo llevaba él, que se han quedado con su reloj y que el encendedor también ha desaparecido de sus bolsillos. Sigue narrando Dionisio. La mujer se pone un guante negro, con unas tachuelas en la palma. Se acerca, me toca. Caigo lentamente en un potrero. Ellos me han dicho que volverán a buscarme porque soy un buen muchacho. Siento frío. Llego a la ruta y empiezo a caminar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Este fue el primer caso que, como Julio F. en España, como el incidente del cazador cazado cerca de Medinaceli, concentró a un grupo de médicos investigando a un sujeto que contaba algo imposible. Y hay más investigadores que le someten a hipnosis. Hemos hablado con alguno de ellos, con Fabio Zerpa, por ejemplo, que nos cuenta esas sesiones de hipnosis y además qué otros medicamentos se le aplican para que cuente su historia. Bueno, Dionisio Yanca fue un camionero argentino que estuvo una hora dentro de una nave extraterrestre y lo pudimos investigar con 9 médicos argentinos. Le hicimos 16 sesiones de hipnosis, 3 pentotal sódico, es decir, el suelo de la verdad ante mi pregunta ante los médicos, porque era muy repetitivo, siempre decía lo mismo que había pasado dentro de la nave y quería hacerlo más científicamente. Y el doctor Ricardo Smirnov, que es un médico forense, fue el primer médico de una policía de un país que intervino en un caso de investigación de casos de extraterrestres, dijo que podíamos hacer el pentotal sódico y pudimos hacer el pentotal sódico, es el suelo de la verdad, y bueno, siempre narraba exactamente lo mismo. Y afortunadamente, cuando lo presentamos en el Congreso Mundial de Acapulco, en México, ante la florinata de los mejores investigadores del mundo, estaba también vuestros Juan José Benítez y Antonio Rivera, y estaba Karl Weiss de Alemania, el doctor Allen Heine de Estados Unidos, el doctor Jacques Vallée de la NASA, pudimos obtener el premio mundial a la mejor investigación de un contacto del cuarto tipo, es decir, de una abducción, cuando un terrestre entra dentro de una nave extraterrestre. Como bien decía Fabio Zerpa, siempre que le someten a hipnosis cuenta absolutamente lo mismo, con los mismos detalles, no cae en ninguna contradicción en ningún momento. Aunque sí que se ha puesto en duda su relato por otros investigadores que han ido al sitio, a los pocos días llegaron hasta allí para ver si había huellas. No había huellas, solo estaban las de Dionisio. Decían también que bueno, que esa noche no tenía que haber salido a hacer la ruta con su camión, que es más, que las horas no coinciden con las que su tío decía y él había narrado. Pero el caso es que hay otros muchos investigadores que creyeron fervientemente en lo que contaba Dionisio, entre ellos Fabio Zerpa, que asegura que es un caso verdadero, auténtico. Es un caso realmente verdadero, auténtico, y que no tiene cortapisas, en el sentido de que yo mostraba también, porque lo hicimos con dos psicólogos amigos y yo mismo, que estoy en la psicología, y lo hicimos Tess Rochard, Tess Phillipson, Tess Raven, Tess Phillipson, y un hombre de una capacidad mental muy escasa para inventar, digamos, tener la posibilidad de inventar todo lo que nos contó nosotros de lo que fue esa experiencia. Y el público español de aquella época lo conoce muy bien y fue muy famoso, y por eso quizá tú me estás llamando en este momento, porque fue un caso redondo de y perfecto, prácticamente, de contacto del cuarto tipo. El gran Fabio Zerpa, todo un divulgador, un pionero, un entusiasta, pero que tuvo acceso a esta investigación primero con policías y forenses y pentotal sódico, que no es tontería, y con hipnosis. ¿Y qué fue de Dionisio Yanca? Es la gran pregunta. Solo una cosa, y que era un apunte. Decía Fabio que no era un tipo dado a inventar. Bueno, eso se lo rebaten también, porque Dionisio se había hecho pasar por sordomudo para conseguir unas monedas y comida en varios sitios de Bahía Blanca, con lo cual sí que se sabe que tenía ciertas dotes de actor para conseguir lo que quisiera. Me preguntabas qué había sido de él. Pues mira, un hombre fornido, con grandes patillas, un gesto siempre atormentado, por lo menos en las pocas fotografías de la época. En años posteriores, él dice que esos seres han vuelto a contactar con él, los mismos, que han vuelto a visitarle, y después él empieza a creerse un mesías. Fabio Zerpa nos cuenta cómo acabó porque se cree alguien especial, un escogido. El testigo, después con los años, lo seguimos, pero unos 3 años después del acontecimiento ya pensaba que los extraterrestres lo habían buscado como un tipo mesías, y empezó toda a alucinar con una teoría mesiánica que no tenía nada que ver con la realidad, porque lo que hicieron los extraterrestres con él fue una investigación de carácter científico. Pasa mucho a veces en los testigos que se creen protagonistas de un hecho, y realmente la llave siempre lo tienen los extraterrestres, no la tenemos nosotros, a pesar de que, bueno, se rompe mucho la egolatría y el antropocentrismo del ser humano de este planeta. 2:41, 2 horas de dossier especial sobre una serie de casos que son una incógnita, son un guijarro en el camino, son una especie de protuberancia extraña que hacen que la llanura de la racionalidad no lo invada todo. Estos casos están ahí. Las personas que los vivieron, algunos muertos en extrañas circunstancias, siguen manteniendo lo que les pasó. Y muchos, hay que decirlo, se abandonan rápidamente en el mesianismo y en el delirio y en el creerse elegidos. Y ahora bien, esto es porque ya viene de fábrica, de serie, porque la persona evidentemente tiene problemas mentales e inventa una historia tan elaborada como hijo de su tiempo. Extraterrestres, pantallas, jeringuillas, prospecciones en su cuerpo. O hay un hecho real, detonador, que luego es imposible de ser clasificado racionalmente. No podemos ni imaginar, las personas más o menos normales, los que estamos aquí, cómo debe ser la vida de un abducido que de verdad cree o de verdad le ha pasado. ¿Cómo vive de nuevo en familia? ¿Cómo interpreta la vida? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Le volverá a pasar? ¿Se encontrará en un camino solitario de nuevo con esos seres? ¿Eso es lo que le conduce a la locura? ¿A despegarse de la realidad? Son las dos grandes preguntas. Yo tenía una pendiente muy interesante, Javier. Será motivo de otro dossier futuro. En una de estas noches clásicas de Radio Clásica y Misterio Clásico que reivindicamos aquí. Y es que cuando vemos los listados de casos de abducciones en España, Javier, hay muy pocos. Hay pocos, y los pocos que tenemos son casos que, en fin, guardan cierto paralelismo con las historias que hemos contado aquí esta noche. Por ejemplo, uno que yo conozco muy bien, que algunas veces hemos comentado en este programa, que es el de Próspera Muñoz, esa niña que en 1947, en compañía de su hermana, en una casa de campo a las afueras de Jumilla, en Murcia, tiene un encuentro con dos criaturas que vienen en una especie de vehículo que ella piensa que es un coche, pero que después se convierte en una especie de lenteja que aparca al lado de la casa. Pero, por ejemplo, Próspera Javier, esta niña, es conocido, ¿no? Sí, pero esta niña vuelve a tener encuentros cuando ya es adulta otra vez con estos seres, es decir, que vuelve a tener esa constante, ¿no? Y Próspera es una mujer racional, no. Pero a lo que voy, Javier, fíjate, sí. Próspera Muñoz, de acuerdo, año 47, bien. Jumilla, Murcia, lo hemos comentado, es un clásico. Julio F. es un clásico, pero cuidado, hay un puñado, los catálogos de investigadores... Son pocos. Muy pocos. Pocos. Hay nombres propios muy notables, como por ejemplo Eduardo Pons Prades. Efectivamente. Historiador de la Guerra Civil Española, uno de los hombres que, en fin, más ha contribuido a la historia oral del conflicto armado en este país, y que en un momento determinado se descolgó con un libro, El mensaje de otros mundos, donde él contaba lo que le ocurrió en los Pirineos catalanes, en un encuentro que tuvo también con los tripulantes de un objeto, que lo introdujeron dentro de un objeto a finales de los años 70 también. Luego vuelve a repetirse de nuevo la constante con un testigo de excepción que nadie tomó en serio y que a él le costó más de un disgusto con sus colegas historiadores, porque de repente poco más o menos que lo repudiaron. En fin, algo que no consiguieron, porque en los últimos años de su vida volvió a sorprendernos, sí, con libros de historia. Sí, pero se metió en el tabú, ¿eh? Pero se metió, estaba tan convencido de ese mensaje de otros mundos, uno de los historiadores más importantes de este país, que si no es incierta la leyenda, ni más ni menos que Lara le dijo, de acuerdo, lo publicamos en Editorial Planeta, pero que sepas que cavas tu tumba. Cavas tu tumba como prestigio, como historiador, y así fue durante un tiempo. Pero creo que no llegan a 12 los casos, 10, 12, de supuestas abducciones. Yo lanzo la pregunta, si es tan fácil fantasear, si muchos de los escépticos argumentan que el fenómeno ovni son fantasías, si muchos de los ultrarracionalistas o dogmáticos piensan que detrás de los encuentros del tercer tipo, de estos fenómenos tan extraños, lo que hay es un interés por la notoriedad. ¿Qué mayor notoriedad que inventar lo más extraordinario para salir en los papeles? ¿Por qué no hay casos de estos? Sería muy fácil, es sencillo. Recordamos el caso de Donis, el caso ocurrido cerca del parador de Alarcón, una extraña historia también, que no llega a ser abducción del todo, pero que es lo más parecido. Pero en fin, amigos, en la amplísima historia de los misterios españoles, 10, 11 casos, y algunos solo con dos iniciales, parece que es un tema más serio de lo que podemos creer a priori, porque si no, estaríamos repletos, hay que decirlo, de casos de personas que afirmarían haber sido abducidas. Un detalle, hubo un caso en la época de Julio F., muy polémico también, Miguel Herrero en Tendilla, con una furgoneta Saba cerca de esta población de Guadalajara, afirma más o menos lo mismo. Hay una voz que él nota que viene de las alturas, está con su camión detenido. Atención, pare. Claro, uno piensa que es la autoridad competente, pero se encuentra con el mismo episodio. Regresión hipnótica. Y hay una cosa, un simple detalle, Javier, porque hoy nos ha pasado esto aquí en vivo, ¿no? Hemos visto casos clásicos y hay detalles en los que no hayamos reparado. Seguro que vosotros, amigos, sí habéis reparado en ellos. Pero, por ejemplo, él olía a un desinfectante con un olor a pino exactamente, o algo parecido, fortísimo, que casi le mareaba. Exactamente lo mismo que describía en el hostal kilómetro 113 Julio F. y justo al ver aquellos seres. Como colofón a este dossier, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues mira, Miguel nos dice, a más casos, más dudas. No entiendo a estos seres. Mucha tecnología, pero no se deciden o que se den a conocer o que usen su tecnología para dejar más pistas, porque a veces parecen un poco chapuzas. María dice que en Bahía Blanca y sus cercanías abundan los relatos de experiencias extrañas. El que más recuerdo es el conocido como el incidente del rally, ocurrido el día 9 de octubre de 1978. Diego dice, porque jamás se ha documentado una abducción a una persona relevante de la sociedad. Rafa de Teruel. Ahora mismo tenéis el ejemplo que acaba de dar Javier Sierra. Eduardo Pons Prades, no hay más que buscar en Wikipedia o en Internet, uno de los más importantes historiadores españoles. Lo dijo, estuve dentro de un ovni, fui abducido. Rafa de Teruel nos decía, pienso que si les borran la memoria es porque en el fondo saben que no está bien lo que están haciendo. Me refiero al hecho de secuestrar a alguien en contra de su voluntad y todo lo demás. Carlos dice, estos estadounidenses ya podrían poner la cinta a disposición del público. ¿Qué tienen que esconder? Miriam Rodríguez, buenas noches a todos. Me gustaría haceros dos preguntas. La primera, si el protagonista de la historia de esta noche fue sometido a algún tipo de prueba médica o tuvo alguna consecuencia física tras la experiencia. Y en segundo lugar, si los seres volvieron a ponerse en contacto con él, como le advirtieron, o no tuvo lugar ningún encuentro más. Aunque sea en un titular, Javier, ¿alguna dolencia después de todo esto en Julio F., después de aquella observación médica tan traumática? Aparte de los dos cartuchos que le faltaban en el bolsillo, hubo otra historia, otro detalle que le llamó la atención. Encontró en la piel de Moose, de su fiel pointer, el hueco de un pinchazo enorme en su pata trasera. Y él, en su cuerpo, parece que también encontró los rastros de esto, pero no quería hablar, era como un tabú. El aspecto médico de Julio siempre se ocultó, pero sin duda lo sometieron a test psicológicos. Salía, como te decía, un personaje con una capacidad intelectual por encima de la media, pero los test médicos nunca se dieron a conocer. José Manuel Soriano nos dice, me parece realmente extraño el caso, es completamente absurdo que alguien pueda inventarse algo así, pero los seres son extrañamente humanos y además hablan y tienen un idioma propio como nosotros. Parece como si Julio F. humanizara a estos seres o bien se humanizaran para nosotros. Interesante esa observación, porque es cierto que estos seres a Julio F. se dirigen telepáticamente y sin embargo cuando aparece ese tercer individuo en una de las pantallas del objeto pronuncian sonidos guturales y en fin, en un idioma extraño. ¿Por qué no comunicarse también telepáticamente entre sí si tienen esa capacidad, cuando sabemos supuestamente que la telepatía es la transmisión instantánea de pensamiento? ¿Por qué? Bueno, es un absurdo más de este caso. Martín Tallo dice, las abducciones en muchos casos pueden ser sueños lúcidos que luego confundes con la realidad. Adrián desde Vigo, buenas madrugadas, enorme programa el de esta noche. Os superáis cada vez más, cosa que os agradezco. Creo que sería interesante pensar un instante sobre si los casos de abducciones tienen algún punto caliente concreto o si suceden en lugares con cierta regularidad de avistamientos ovni. Tal vez hubiese alguna base militar por el lugar, si es que no son realmente visitantes de otros mundos. Gracias por madrugadas como esta. Pues en madrugadas como esta pasan muchas cosas. Yo quiero agradecerle a Javier Sierra, que además está de bote en bote, de viaje en viaje, promocionando El Ángel Perdido, y además ahora se marcha ni más ni menos que a la gira americana. Sabemos, seguro, que en el país de las barras y estrellas lo van a recibir con los brazos abiertos, y además vamos a tener un cronista de excepción, por esos mundos. Nos va a contar muchas cosas. Te deseamos todo lo mejor, Javier. Gracias por estos archivos, estos documentos. Que la gira sea un enorme y glorioso éxito y que nos lo cuentes todo semana a semana. Seréis los primeros en saberlo, sin lugar a dudas. Ya veréis, habrá sorpresas. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Suerte, compañero. Gracias. Hasta pronto. Ahora quiero que escuchéis algo, ¿de acuerdo? Es algo casi como un espejo. Vamos a abducir parte de la información de la semana pasada, porque es verdad, pocos programas con el impacto de un directo donde ocurren cosas. Nosotros seguimos investigando, pacientemente, con médicos, con forenses, con especialistas de la piel. Ocurría en Miranda de Ebro. Unas extrañas manchas, una especie de fenología conocida como poltergeist, o no sabemos cómo determinarlo. Nuestro compañero Javier Pérez Campos y Enrique Chazarra desconcertados por completo. Nuestros cámaras, José Alberto, Guillermo, viviendo los fenómenos. Y una familia, una pareja, a la que mandamos un fuerte abrazo, porque luego el caso ha tenido su eco. Y en fin, no pretendemos desde luego dar ningún problema, al contrario. Lo increíble es que parece que gracias a vosotros, porque fuisteis vosotros, oyentes de Milenio 3, los que, ahondando en preguntas y en cuestiones, ¿verdad, Carmen? Fue maravilloso. Sí. Fuisteis llegando, quizá, que no lo sabemos, al origen psíquico o a un elemento que, por lo que sea, placebo o no, sugestión, yo no lo sé, ha generado un bálsamo. Hay, al parecer, menos fenómenos. La investigación sigue. Ahora, esa noche tuvo momentos realmente memorables. Momentos que vivimos con el micrófono amarillo de la cadena SER. María Malo preguntaba, Leticia, ¿habéis comprado algún objeto? ¿Habéis estado fuera en algún país exótico? ¿Habéis comprado algún objeto, algún amuleto? ¿Se ha metido algo en casa que sea novedoso? Bueno, hemos estado en Estambul, en junio. Pues nos trajimos una especie de rosario de estos árabes. Sí. Un Corán también. Y bueno, ya pues los típicos ojos que se compran allí, de estos de la suerte. Sí, contra el mal de ojo precisamente. Sí, todo empieza con unos problemas del suministro eléctrico. Y bueno, finalmente todo acaba ese mismo día o al día siguiente empiezan a encontrarse unas pequeñas gotitas de sangre en el suelo que ellos van limpiando y sin embargo van volviendo a aparecer prácticamente a sus espaldas. Me encontré a Alberto cerrando todos los armarios y le dije, ¿no había más armarios para abrir? Claro, me dijo que no había sido, yo tampoco. Se hace pis, puede ser por determinadas circunstancias o bien para Un momento, porque me escribe, me dice Fermín Agustí por línea interna que está pasando el fenómeno de la sangre ahora mismo. Leticia, ¿qué te está pasando ahora mismo? Pues me salen como manchas de sangre, se empiezan a poner como si fuera un pequeño sarpullido que se va cada vez cerrando más hasta que ya sale gota. Y ahora, por ejemplo, la que tengo es como si fuera una especie de arañazo y me ha estado apretando Javi en el brazo y salía más sangre, pero lo limpio y no tengo absolutamente nada. Y bueno, quizás lo que más me ha llamado la atención es que estando incluso en el domicilio, realizando la inspección y analizando las muestras, recogiendo las muestras, ya le ha aparecido una mancha de sangre en la propia muñeca, en la piel. Vamos, en el único baño de aquí de la casa. Cuéntanos, te escuchamos. Y... Y acaban de saltar los sensores. Acaba de saltar ahora mismo. Dirígete rápidamente, Javi, por favor. ¿Cuál es el sensor que ha saltado? Pues ha saltado uno que estaba en el salón. Y bueno, ya puedes imaginarte, ¿no? Voz inconfundible de nuestro compañero Javier Pérez Campos. Han pasado 7 días, la investigación prosigue. Claro que sí, Javi. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Inolvidable, Sin duda. Ahora me encuentro aquí mucho más calmado y viendo todo con perspectiva, pero sin duda, como digo, fueron unos momentos de radio inolvidables. Hay una cosa muy bonita y es que ahora escucharemos a la vuelta, al regreso de las noticias, a nuestro compañero Enrique Chazarra, al que yo profeso gran admiración, sinceramente. He investigado, pues bueno, fíjate, hace más de 15, 16, 17 años estábamos por ahí por Ochate, siempre escéptico, siempre sobrio, y no solo estaba desconcertado esa noche, sino que después nos hemos ido escribiendo y decía, ahora nos lo contará Iker, yo no sé qué pensar, esto me descuadra por completo. Y esa sensación la teníais, y tú me decías, Javi, en paralelo, que ni siquiera en Belchite o en otros lugares lo has pasado tan mal como con la cámara de Night Shot dando la vuelta, esa última vuelta por la casa para ver qué ocurría. Sí, y de hecho se podrá ver en Cuarto Milenio, porque ahora analizando las imágenes, no sé, yo para cámara no valdría, porque tengo ahí un tembleque prácticamente durante todo el recorrido, que no es normal, porque, como te decía, en Belchite, pues hubo un momento ahí de desconcierto absoluto, de no saber qué ha pasado. Y sin embargo, esta sensación que tuve en esta casa, de un ambiente como opresivo y como una sensación muy extraña de tener a alguien cargado a la espalda prácticamente siguiéndome en todo momento, pues esa fue la sensación que hizo además que la tensión fuera creciendo a medida que pasaba la noche. Muy interesante, Javi, una cosa. Leticia, una de las protagonistas, una pareja escéptica en estos asuntos, hacía un listado tremendo, y además es comprensible, ¿no? Cuando un programa... que además nosotros lo que queremos es saber qué pasa y si es posible intentar ayudar. Parece que en parte lo hemos logrado y esto nos sorprende hasta nosotros mismos. Pero qué rotundidad, porque claro, hay personas que les encantaría el programa, personas que decían, bueno, esto tiene que ser así o así. Ella misma nos decía, ni una sola dolencia a nivel dermatológico. No había depilación láser, porque esta persona empezaba a sangrar. Y hubo un montón de argumentos, ¿no? Que podía tener la piel muy sensible. Los armarios de la cocina y de toda la casa perfectamente nivelados, herméticamente cerrados, con sus... Nos describía todo exactamente como alguien ultra preocupado con lo que estaba pasando en su casa. Desde fuera es muy sencillo, absolutamente sencillo y banal comentar esto tiene que ser así o asá. El misterio te hace bastante humilde y en ocasiones puedes acertar y en otras no. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas estaban preocupadas, pero al mismo tiempo agradecidas de la atención que estábamos prestando. Las manchas estaban ahí y antes y después del programa siguieron haciendo acto de presencia, Javi. Sí, es algo también que nosotros no esperábamos en ningún momento. Nosotros, como bien dijo Santi durante el programa, pensábamos que íbamos a llegar allí, que nos iban a contar lo que había ocurrido y nos íbamos a ir con las manos vacías, entre comillas. Y sin embargo, en ese sentido nos hemos ido totalmente desconcertados, porque es que hemos llegado a grabarlas unas 8 o 9 veces. Ahora, analizando todo el material, era alucinante todo el material que había desbordado prácticamente, porque ocurría con cierta habitualidad. ¿Qué han dicho los dermatólogos, los médicos, las personas que estamos haciendo que se interesen en este caso? Pues es curioso porque hay algunos a los que les hemos dado el material, se lo hemos puesto encima de sus mesas y no han querido pronunciarse sin hacer nada antes. Y otros, bueno, pues hemos acudido, por ejemplo, al doctor Cabrera, que nos ha atendido muy amablemente, y si quieres vamos a escuchar lo que él nos comentaba. Vamos allá. En primer lugar, hay unas lesiones previas que tienen toda la pinta de ser una pitiriasis. Son manchas redondeadas de color rosáceo en las cuales no hay ninguna herida. Ahora bien, hay un segundo componente que es el fundamental en este caso, en mi opinión, y es que tiene que haber un fuerte, digamos, elemento emocional, porque en un momento dado, tal y como se ven las imágenes, empiezan a sangrar dichas manchas, que son manchas redondeadas. Esto es perfectamente conocido por la medicina, porque para que la piel sangre no se precisa que haya heridas. La piel puede sangrar por los poros y por los pelos, es decir, por las glándulas que están debajo del pelo. Antes de escuchar toda la información, las noticias aquí en la SER con nuestros compañeros de los servicios informativos, después volvemos con todo esto, con todo lo que podemos contar hasta el momento, pero hay un detalle, aunque sea en titular. Javi, ellos recuerdan haberse encontrado otra cosa curiosa en ese viaje a Estambul. Sí, una especie de daga de unos 15 centímetros aproximadamente, que se llevan casi de estrangis de una de las puertas de la mezquita y que parece ser también muy determinante en toda esta historia. Vamos a contar todo eso, toda esa investigación que sigue en vivo. Hay nuevos datos, comunicaremos con Enrique Chatarra y también tenemos proyección de Basado en Hechos Reales, La Semilla del Diablo, y creo que es una historia que no se ha comentado, no es lo clásico, es otra historia. Conspiración y un sinfín de investigaciones. Después de toda la actualidad, en la SER.